En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un terremoto es tanto más devastador según donde ocurre. El terrible movimiento sísmico que se ha cobrado decenas de miles de vidas en Siria y Turquía es un buen ejemplo de ello. Los diferentes movimientos sísmicos han ocurrido en una zona concreta, en la frontera entre esos dos países. Es una zona que reclama su independencia, recibe golpes y bombas de todos, de Turquía, de Irak, también de su gobierno de Siria, y lo es con el apoyo de Estados Unidos y Europa. El hecho de que allí no llegue con facilidad la ayuda humanitaria es culpa de que se ha dado la razón a las bombas. No vemos imágenes de este lugar. Atravesar las fronteras se ha convertido en casi imposible para todos y también para los que llevan ayuda. Es una de las cosas que a uno le vienen a la cabeza tras este movimiento sísmico. Otra es el hecho de que la desgracia ha ocurrido en aquellos lugares en donde las construcciones eran modernas, eran casi occidentales, y nos quedamos con esa idea. Pero la realidad se necesita una segunda lectura. Nos quedamos en la superficie, nos quedamos en lo que vemos, en lo aparente. El progreso es a veces un espejismo. Nos hemos quedado en la apariencia, pero es que en esta ocasión la apariencia no es sincera. Las casas y las construcciones que hemos visto son eso, apariencias, son en realidad horripilantes, falsas, no tienen ninguna seguridad en ninguna. El régimen que aprobó eso es un régimen corrupto. Hay miles de agujeros en la legalidad que han hecho posible que se edifiquen esas viviendas que al final han resultado ser auténticas tumbas. Son consecuencia de ayudar a manos llenas y ojos cerrados a un régimen que ha hecho, como el de Turquía, del autoritarismo su forma de existencia. Y lo hemos apoyado aquí. En ocasiones, desarrollo no es lo que se ve. Eso es una gran mentira, un espejismo. Y luego llega la ayuda humanitaria. Afortunadamente hay ángeles que ayudan, pero esos ángeles nacen y surgen y existen porque existen también los demonios. Tienen que confiar y tenemos que confiar en las manos de esos ángeles y en los milagros que provocan, pero los milagros no deben ocultarnos la realidad. La realidad es que esa zona en donde ha ocurrido el terremoto ha sido objeto de luchas e intereses que han provocado una realidad que se ha roto por culpa de los temblores. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A despertar fuerza, energía, la que nos muestra cada noche aquí al comienzo de La Rosa de los Vientos, un programa que esta noche irá como siempre, como todos los sábados por la noche hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo la 1 y 4 minutos. Insistimos y decimos como todos los sábados y todos los domingos a partir de la 1. Tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Cada programa de esta cadena de emisoras tiene su subpágina y ahí podéis escuchar cada una de las entrevistas, cada uno de los programas. Podéis escuchar absolutamente todo OndaCero.es. Protagonista esta noche, primer protagonista y mil esta madrugada, y entre ellos esta noche el clítoris. Hablamos con una investigadora, una científica que ha investigado el clítoris en el reino animal. El clítoris es protagonista esta noche. Algunos no lo encuentran, pero lo tendrán aquí en La Rosa de los Vientos. También os hablamos de las apariencias y engaños que hay respecto al cambio climático, y también tendremos como invitada a una de las grandes del periodismo español, Natibel Preciado esta noche con nosotros, una noche en la que también hablaremos de los misterios relacionados con las grandes tumbas de los emperadores, uno de ellos en donde se encuentra el ejército de terracota, está en China y será protagonista en Sin Límites con Josep Guijarro. Y de China hablamos también en materia reservada. Guerra de baja intensidad entre Estados Unidos y China. Una guerra que es casi fría. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. De baja intensidad relativamente, porque hay muertos. Y hay muertos importantes en esta guerra, en la guerra del espionaje. Hay muchos casos dentro de nadie se fía de nadie, pero en realidad donde nadie se fía de nadie, de verdad, es en la guerra entre Estados Unidos y China. En la época del uso de satélites y drones para el espionaje, nos hemos quedado patidifusos al asistir a una polémica mundial sobre el sobrevuelo de un globo chino en territorio estadounidense. Os cuento la historia del espionaje entre ambas potencias en los últimos años, incluyendo los muertos, que puede arrojar luz a lo que ahora está pasando y lo que está pasando en estos momentos. Y es que parece ser que los cielos de Norteamérica están llenos de ovnis. Y es que esta noche, hace tan solo un par de horas, ha sido derribado un nuevo, no identificado, sobre Estados Unidos. Bueno, sobre Canadá, tiene que ver, creemos, y parece que las informaciones nos hablan de eso, que tiene que ver, se encuentra en Terranova, ha sido. Bueno, vamos a contar algo de lo que está ocurriendo esta noche, que sobre Norteamérica están pasando cosas extrañas y se están ocupando de derribar esas cosas extrañas, esos ovnis, los aviones de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Y pendientes que estamos, por supuesto, del mundo del cine, de los premios, de los Goya, de la gala más importante de nuestro país, la gala en la cual se reconocen las grandes obras de este año 2022, que ha finalizado en el mundo del cine español. Como siempre aquí en La Rosa de los Vientos, en el mundo del cine, con José Manuel Escribano, a quien ya escuchamos, a quien ya tenemos muy pendiente de esa gala. Falta todavía algo, faltan todavía muchos minutos por delante, pero ya vamos a ir sabiendo alguna cosa de la gran noche del cine español. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Aquí, llenos de Goya por todos los lados. ¿Puede faltar algo así como media hora aproximadamente, sí, para exacto, el premio grande? Exacto. Pero ya sí, se están entregando algunos, ¿no? Hombre, tenemos premios, si no el premio gordo, que es el último, premios importantes. Ya acaba de salir el premio a la mejor actriz protagonista. Bueno, como estaba previsto casi por todo el mundo, se lo ha llevado Laia Costa, la protagonista de Cinco Lobitos. De momento, Asbestas va ganando, yo diría que por goleada. Luis Zahera como actor secundario y Denis Menochet como actor principal se han llevado los Goyas, como estaba previsto, creo yo, ¿no? También Goya de sonido, fotografía, montaje y banda sonora y guión original. Este de los más importantes, ¿verdad? Así que de momento Asbestas arrasa. Vamos a ver qué pasa de aquí al final. Son capaces los señores de la Academia de darle todos los premios a una película y luego el Goya grande a otra. ¿Ya ha pasado alguna vez? Pues sí. Asbestas, modelo 77, ha ganado también varios Goya, y está Alcaraz, la película Cinco. De Carla Simón, la película Cinco Lobitos, una noche, Silvia Casasola, con mucha disputa entre las grandes películas españolas, que son protagonistas en lo que ha ocurrido durante este año. Muchas películas españolas han sido importantes. A mí lo que me gusta es la maquinaria del cine, se les ve con una cara de ilusión, con unos ojitos, que es que le salen las chispas de ese momento, porque claro, aunque haya mucha quiniela y más o menos esté la cosa otorgada, hasta el último momento no se sabe. Y esos cuatro candidatos que se están mirando unos a otros, que al final dicen tu nombre, bueno, es que se le, con lo difícil que es vivir del mundo del cine, mantenerse, no me extraña que estos premios sean tan importantísimos, y sobre todo con ese cabezón, con ese Goya, que es que te lo llevas a casa y dices, es que te beso, te beso todo. Este año los Goya son de color marrón oscuro, dicen que es porque están hechos de bronce reciclado. Yo no sé si se recicla tanto bronce en España como para tanto Goya, ¿no? Hombre, no son los más bonitos de la historia, hay que reconocerlo, pero bueno, que es un premio importantísimo, y la ilusión de los nominados, como tú dices, Silvia, y además de los amigos, de los parientes, sí, es decir, todo el mundo le brillan los ojos, sí, cuando sí, llega sí, el premio que les atañe, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Asbestas hasta ahora es la película que ha ganado más Goyas, pero ahí están en Modelo 77, otras películas de Cinco Lobitos, Alcaraz, también estamos pendientes, falta más o menos media hora para que se entreguen los premios importantes a la mejor dirección y, por supuesto, mejor película, y aquí en La Rosa de los Vientos estaremos al tanto de todo lo que ocurre, y lo haremos, cómo no, con José Manuel Escribano. José Manuel, hasta dentro de unos minutos, ¿te parece? Pues hasta luego, Bruno, hasta luego. Y más cositas, Silvia Casasola, que tenemos que contar, que la gente tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Pues sí, porque como íbamos anunciando en estos fines de semana anteriores, pues ya tenemos publicadas las bases. Ya tenemos publicadas las bases del Premio Internacional de Divulgación Histórica, que lleva el nombre Juan Antonio Cebrián, del creador de este programa, de La Rosa de los Vientos. Y bueno, pues hay que decir que ya a partir del lunes 13 de febrero, o sea, este lunes, estamos 11 ya 12... el lunes 13 de febrero ya se empiezan a recibir los manuscritos, pero hay un cambio, hay una modalidad nueva, y es que en vez de recibirlos a través de correo normal, lo que vamos a hacer es recibirlos por correo, pero electrónico. Así que apuntaros muy bien este correo, porque es contacto@asociacionjuanantoniocebrian.com. Las bases están publicadas en Facebook, tanto en mi perfil como Silvia Casasola, como en el perfil de la Asociación Juan Antonio Cebrián. Y tener siempre, siempre que agradecer a nuestros patrocinadores, al grupo Enercop, que es compañía eléctrica, y al Ayuntamiento de Crevillén. Bueno, ya sabéis, a partir del 13 de febrero se empiezan a recibir los manuscritos en este correo. Lo podéis enviar, y en las bases tenéis absolutamente todos los datos, que sería muy largo de estar explicándolo aquí. Pero ahí está todo, también dónde enviar la plica, dónde coger y poner también el manuscrito en pendrive, todo, todas las bases y todas las características. Y ahora vamos a por nuestro concurso. El concurso, venga, vamos con ello. Bueno, pues con tanto streaming en YouTube, redes sociales, influencer, pues casi es un milagro ver a un adolescente leer un libro en papel. Y es así, porque lo estamos viendo cada día. Y para intentar que esto no sea una rareza y que se animen y sean valientes, sin temor al que dirán, les proponemos tres de los títulos que han permanecido a lo largo del tiempo y que son idóneos para esta edad. Pero, ¿de cuál? Aquí va la pista. Vamos a dar dos. ¿De cuál estamos hablando, si su autor tuvo problemas al principio para publicar sus historias? ¿Desde cuándo escribir es una profesión? Y después de esa, otra. No sé si estoy hecho para esto. Quizá no. Bueno, los tres libros son El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, El diario de Ana Frank, autora Ana Frank, o El viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Decirnos la opción que elegís, y ya sabéis, en almohadilla rosavientos en Twitter o en rosa.vientos@onda0.es, escribís, y todos los que acertéis, solo uno tendrá un premio, y ese premio va a ser Fuerza y Honor de Juan Antonio Cebrián, porque estamos con el premio de divulgación histórica. Y atención, porque es una noticia muy importante, ya se está aclarando mucho, mucho lo que está ocurriendo en los Goya esta noche. Ha ganado el premio a la mejor dirección, era el segundo premio importante de esta noche. Los Goya, el premio a la mejor dirección ha sido para Rodrigo Sorogoyen, por la película Asbestas, que va camino de la decena de Goyas, que va a ser, o que está siendo hasta ahora, la gran triunfadora. No sabemos si nos agotará Escribano en unos minutos, si también la mejor película, pero Asbestas, el Rodrigo Sorogoyen, ha ganado el Goya a la mejor dirección. La 1:14, comenzamos La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Esta va a ser una materia reservada con Sabartaba en el callejón, porque estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en los premios grandes del cine español. Los Goya, los Óscar españoles se están enterando, y ahora mismo estamos ya a puntito de que se entregue el premio a la mejor dirección. La ha ganado Asbestas, a la mejor película, y favorita, Fernando Rueda, Asbestas también, ¿eh? Yo no la he visto. Sí. Yo te reconozco que este año es un peliculón. Este año no lo he visto. A ver si estás viajando para acá, para allá, todo el rato con tus secretos. Claro, ahí estoy, de un lado lanzando secretos por aquí, lanzando secretos por allá, ven confesándolo no, todo. No me da la vida. Bueno, vamos a escuchar a Maribel Verdú, que esa es la persona que va a decir quién ha ganado el premio. Asbestas. ¡Toma ya! ¡Qué sorpresa! Asbestas ha ganado el premio a la mejor película del año y ya lo suponíamos, lo estábamos viendo. Es el octavo, el noveno, el décimo Goya que se lleva Asbestas. Es, desde luego, la película del año. Era todo, todo parecía y apuntaba que fuera a ser en Asbestas y ha sido finalmente Asbestas en de Rodrigo Sorogoyen, la persona que se dio a conocer con muchísimas películas. Recuerdo El Reino, por ejemplo, tuvo muchísimo éxito de crítica esa película. Asbestas también ha tenido un éxito de crítica enorme. Vamos a escuchar a la entrega de ese premio y vamos a escuchar a Rodrigo Sorogoyen. La gran triunfadora. Bueno, buenas noches. Lo primero, muchas gracias, compañeras, compañeros. Ha sido un año tremendamente bueno para el cine español. Por favor, que no sea el último, esto tiene que seguir. Para nosotros este camino no ha sido, no hemos sentido como competir, sino como compartir, compartirlo con las nominadas y con las compañeras, que son muchas y muy buenas, con el equipo que se ha dejado la piel y ha puesto el corazón en un rodaje que fue complicado. Emanuel Escribano, Asbestas, como estaba previsto, como parecía y todo apuntaba, mejor película Goya a la mejor película Asbestas. ¿Cuántos ha ganado, José Manuel? Pues 9 exactamente. El premio a la película, mejor director, los dos actores, el principal y el secundario, el guión original de Sorogoyen, la banda sonora, el montaje, la fotografía y el sonido. 9 Goyas, un triunfo realmente indiscutible, irrebatible. Era la película del año, Bruno. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en nuestra sección? Yo creo que desde que la estrenaron, ¿no? La película del año y la película de los Goyas. De los Goya. Y detrás, Modelo 77, esto yo creo que sí que es un poquito, diría yo, sorprendente, ¿no? Bueno, los efectos especiales, la dirección de arte, el vestuario, en fin, los premios técnicos, como sucede tantas veces, ¿no? Una película en los técnicos, que además han sido los primeros, ¿no? Iba Modelo 77 delante hasta que ya han llegado los premios grandes y ahí Asbestas verdaderamente ha arrasado. Y tengo que hacer notar que Alcaraz no se ha llevado ni un solo Goya. Fíjate. Llama mucho la atención que la película que la Academia eligió para representar a España en los Oscar ha sido una película que ha sido bastante ignorada por los Goya. La película de Clara Simón. Sí, ganó Berlín y fue, la mandaron los académicos a Hollywood en una terna en la que también estaba Asbestas, de manera que ahí desde luego no estuvieron muy finos y yo creo que también lo comentamos en su momento, ¿no? Bueno, yo diría que estas son las cosas que pasan en nuestra Academia del Cine, ¿no? Bueno, 5 Lobitos ha quedado también relativamente bien, ha ganado Laia Costa. Ha ganado Susi Sánchez, de las dos actrices, como también estaba más o menos previsto. Y hombre, yo destacaría desde luego por encima de todo, pues la ausencia tremenda de Carlos Saura, que fallecía ayer, claro, que no ha podido recoger su premio y que toda la gala pues ha estado impregnada de ese recuerdo, de esa memoria, del espíritu de Carlos Saura, porque todos se han recordado, todos se han reconocido además discípulos del gran cine de Carlos Saura. Y menos mal que estuvieron en su casa y él lo tuvo en sus manos, sea que eso lo vivió, lo pudo vivir, aunque luego, pues eso, por el fatal destino no ha podido pues estar vivo, ¿no? Cuando han ido sus hijos a recogerlo, pero el hecho yo creo que más bonito, ¿no? Darle ese homenaje de la Academia de Cine Español, justo que haya coincidido, pero que lo haya vivido, que no haya sido después. Fue Méndez Leite a Collado Villalba, a su casa, a entregarle el Goya. Me imagino que lo veían pues un poquito delicado, ¿no? Y seguramente ya les había dicho que no iba a poder ir a la gala. En fin, bueno, le llevaron el Goya y bueno, llegó el fatal desenlace a continuación, pero de todas maneras Carlos Saura ha sido el héroe de estos Goya y será el héroe de la historia del cine español porque es desde luego nuestro mejor actor, nuestro mejor recuerdo. Carlos Saura, el protagonista indiscutible de esta noche en el cine español, de esta noche de los Goya, una noche que finaliza con el premio a la mejor película, como era esperable, como estaba la noche apuntando a eso, noveno Goya, la película Asbestas, premio que nos ha contado aquí en La Rosa de los Vientos en directo José Manuel Escribano, a quien escuchamos luego. José Manuel, gracias. De nada, un abrazo. Hasta luego. Y ahora un abrazo para todos. Ahora sí, vamos con tomamos aire para escuchar Materia Reservada. Let you outside dust. Am I new but do? Why were thinking? Con Fernando Rueda, por fin, Fernando. Bueno, a eso de las 10 de la noche llegaba a España la noticia y la información de que un avión norteamericano había derribado a uno identificado sobre territorio norteamericano, sobre territorio de Canadá. Ya había ocurrido algo parecido ayer en Alaska y, por supuesto, ocurrió, se identificó como un globo de origen chino con ese globo chino. Un globo espía, ¿no? Pero fue derribado por un caza norteamericano. Ahí comienza, bueno, ahí se escenifica lo que ya existe y que es esta especie de guerra de baja intensidad que he dicho yo, pero no quiere decir que no sea guerra, por supuesto que lo es. Es un, bueno, pues una lucha que existe entre estos dos países por ver, bueno, no sé qué se está dirimiendo, pero bueno, parte del futuro, al menos está comercial. Está claro que algo está ocurriendo y está claro que es una guerra de espionaje. Está claro que lo que pasó con el globo el 4 de febrero cuando fue derribado suponía un paso más en una desconfianza. Nos podemos reír más o menos de decir, bueno, en un mundo en el que está lleno de satélites, en un mundo en el que bueno, pues que los chinos y los americanos tienen satélites, drones que tienen unas capacidades de fotografiarlo todo, de repente vuelven a escena los globos. Es verdad. Por cierto, Estados Unidos también utiliza esos globos. Entonces, lo que no se había ocurrido es que unos globos que parecían inocentes fueran derribados, pero tampoco se había producido que se había producido, pero no lo sabíamos, es que esos globos llegaran a territorio enemigo y que estuvieran en territorio enemigo. Ahora hemos avanzado y lo que está ocurriendo ahora, esos ovnis que son ovnis, porque al final los identificarán, estoy seguro, porque los están se los están cepillando, pero recogerán sin ninguna duda los restos y por lo tanto podrán decir dónde fue fabricado y quién los ha utilizado. Lo curioso es que esto se lleva haciendo tiempo. Eso es. ¿Y por qué ese es el detonante? ¿Por qué justo ahora que se supone que iba a haber como una visita, una reunión, ahora sale esto a colación? Sí, es decir, está claro que el globo es algo muy aparatoso, pero que ya hemos sabido que estaba en los últimos años, que ha ocurrido en varias ocasiones, pero estos objetos y que no solamente que los hayan seguido, sino que los hayan atacado, es una muestra de es una respuesta. Posiblemente ahora mismo hay que recordar que Estados Unidos tiene un armamento de un cierto nivel por encima del de China, pero también hay que recordar que China, si se enfrascan los unos a los otros, acaban, tienen misiles nucleares que pueden acabar los unos con los otros. No, y tecnológicamente China, yo no sé si incluso está por delante. En algunas cosas sí. Lo que pasa es que, digamos que los chinos, conocemos lo que hacen los chinos, que son absolutamente agresivos, pero conocemos bastante menos de lo que hacen los Estados Unidos, que son bastante también agresivos con sus enemigos. Os recuerdo lo de Snowden. Hemos llegado a un punto que parecía que China ataca y agrede y Estados Unidos se protege. Efectivamente. Y esta historia de buenos y malos la llevan haciendo desde siempre con los indios y los vaqueros, ya las películas. Vamos a estar en 2023 y darnos cuenta, claro, que no hay buenos ni malos, que no hay vencedores ni vencidos, que hay, cada uno hace su papel, pero uno no es el santo Jo y el otro es el demonio. Claro, lo único que pasa es que uno, al ser una dictadura, no nos facilita determinada información, eso sí, claro. Y el otro sí, con lo cual la información que nosotros recibimos obviamente beneficia al que la cuenta, claro. Y no al otro. Pero sabiendo eso, dejadme que os cuente cómo Estados Unidos espía a China, que esto es muy importante. Al menos en los últimos 10 años se ha descubierto una red que tenía montada la CIA en China, que tenía en torno al menos a 30 colaboradores, es decir, 30 agentes chinos que habían sido captados para robar información en los distintos ministerios chinos. ¿Nos hemos enterado de esto? ¿Por qué? Porque China, estas cosas tampoco es que las cuenten mucho. Nos hemos enterado porque los propios americanos han manifestado que esa red que ellos tenían, que fue de una utilidad tremenda en los años, hace 10 años, que les ofrecían una información estupenda de lo que ocurría en el cerrado China, bueno, pues que fueron descubiertos y que una parte de ellos fueron asesinados y otra parte acabaron en la cárcel. ¿Y cómo fue? Bueno, pues porque China utiliza los mismos medios que utilizan los americanos, y los americanos utilizaban medios tecnológicos para facilitar que esos colaboradores les pasaran, les filtraran la información. ¿Y cómo lo hacían? A través de Internet, a través de una serie de mecanismos que tenían. ¿Y qué fue lo que pasó? Que descubrieron esos mecanismos, no solamente China, Irán, etcétera, etcétera, se pasaron la información entre todos, y al final, ¿en qué terminó? Que había una red de 30 que estaban ahí y bueno, y que les pillaron con el carrito. Cibertopos, ¿no? En cierto modo. Sí, bueno, por un lado tenían cibertopos, pero luego, y esto es importante, porque básicamente el espionaje que realiza Estados Unidos sobre Pekín tiene dos ángulos, ese de las personas, y luego hay otro que es el de los ordenadores, ¿no? Ahí Estados Unidos, bueno, pues no sabemos mucho de lo que hacen, porque la propaganda que nos llega, la información fuera propaganda, la información que nos llega es procedente de Occidente, y entonces ahí se constata que China no hace otra cosa que meterse en todas partes. Estamos porque hablando hay de Internet entre ellos también, claro. Claro, pero Estados Unidos también es, según denuncia China, el principal atacante, el principal que intenta robarles información a ellos, es Estados Unidos. Cuidado, que no estoy diciendo que no estoy equiparando unos a otros, es que todo el mundo hace lo que claro, puede. Claro, evidentemente. España, Rusia, por supuesto, Alemania, intentan obtener esa información. Y hay un grupo muy importante de americanos que se dedican a eso. Y os voy a contar una anécdota muy muy breve. En los años 60, en un monte que se llamaba Nanda Devi, que es la segunda montaña más alta de la India, la CIA instaló un artefacto de espionaje que funcionaba con plutonio en lo alto de la montaña de India, con el fin de monitorear la actividad nuclear de China en el Tíbet. Bueno, esto es el problema, trascendido, que no sabemos, claro. Que no sabemos qué están haciendo. Bueno, trascendió, ¿sabes por qué? Porque hubo una avalancha de estas y se perdió. Es decir, o sea, Estados Unidos que hay muchos más. Puso un ciberespía en la India para controlar a China. A China. Fíjate, hay una cosa que me has contado que ya no es informática, pero que me parece una cosa interesantísima, que tiene que ver con algo que hace China, que es comprar tierras en Estados Unidos. Eso es. Esto lo conocemos porque seguro que hay muchas acciones que no sabemos pero son muy originales, y estas son especialmente originales. Es comprar tierra cerca de infraestructuras críticas. Hay dos ejemplos. Por ejemplo, para mí el más escandaloso. En 2017, fijaros, estamos hablando de hace 6 años, 5 años y pico, el gobierno chino quiso gastar 100 millones de dólares para construir un jardín chino en el National Arboretum en Washington. Quiere decir que quería poner, gastarse un dinero con templos, pabellones, con una pagoda blanca de más de 20 metros. Bueno, era un proyecto súper, súper bonito, ¿no? Sí, bucólico. Eso es, eso es. Bueno, allí en Washington. Un trocito de China. Un trocito de China, ¿no? Y entonces, pues estaban absolutamente encantados. Pero ahí, cada vez que suena la palabra China, aparece el FBI. Y entonces empezaron a investigar el contrato, ¿no? Lo primero es que los funcionarios chinos querían construir la pagoda con materiales enviados a Estados Unidos en valija diplomática. ¿Esto qué quiere decir? La valija diplomática es que te lo mandan, pero tú no puedes revisarlo. Es decir, es lo que se mandan a las embajadas. Tú, te mandan paquetes, maletas, pero tú eso no lo puedes revisar. Pero claro, mandar el material con el que vas a construir. Raro. Era en valija diplomática, quiere decir que no se podían mosquear, ¿no? Y además, que estaba colocada en uno de los puntos más altos de Washington, a poco menos de 3 kilómetros del Capitolio, que hay que reconocer que igual es el mismo objetivo, parecía el mismo objetivo que el de Nanda Devi, que es instalar algo para hacer el espionaje electrónico. La verdad es que es una historia fascinante que la contaremos en más, porque hay otra cosa que nos has contado que me parece muy, muy llamativa. Ahora mismo el comercio electrónico se lleva muchísimo y muchas veces llaman a casa, llaman al timbre y es el mensajero que nos trae un producto de Amazon, por ejemplo, sí, o de Apple, ajá, o de lo que sea. Y puede ser un ordenador. Y si es un Apple, por ejemplo, o un ordenador de otro estilo, pero fabricado en China, ¿quién nos asegura que no lleva un chip espía? Pues mira, nadie, porque se descubrió hace unos años lo mismo, estamos hablando de los últimos 10 años, que se descubrió lo siguiente, que había una compañía que se llamaba Supermicro, que en Estados Unidos lo que hacía era instalar, hacer las placas madres de todos estos ordenadores de las principales compañías, de Amazon, de Apple. Bueno, pues hicieron una investigación y descubrieron que una división del Ejército Popular Chino había integrado un microchip espía del tamaño de un grano de arroz. ¡Ponte a buscarlo! Dentro de las placas madres fabricadas por esta empresa. Y esta empresa... ¿Pero tenían un topo dentro de la... No, lo fabricaban desde China. Y entonces aquí ni se enteraban, porque tú metías el microchip, llegaba el material y adiós, muy buenas. Tú lo instalabas y luego lo que pasa es que me imagino que eso lo activarían de alguna forma. Pero ya os digo, fue a Amazon, Apple, pero también fueron el Departamento de Defensa de Estados Unidos, una unidad de drones de la CIA, la Marina. Es decir, que, o sea, que se metieron estamos hablando de un espionaje muy, muy sibarita, ¿no? Y en ese espionaje puede ser, por ejemplo, que acudan estudiantes, futuros empresarios o científicos de un país a otro y se conviertan en algo más de lo que aparentemente son, o que lo que son en realidad se camufle con esa segunda profesión. Esto es exactamente lo mismo que hemos contado. El espionaje de Estados Unidos a China es el espionaje que el de hombre contra el hombre, es el mismo que hace China, se ha demostrado estos años con Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacen? Captan a ciudadanos chinos normalmente, que de alguna forma yo creo que es que le piensan que puede ser más favorable o les pueden chantajear más fácilmente, como el caso de Yi Chao-kun, que fue arrestado en 2018 y luego posteriormente condenado, porque le encargaron, era un estudiante que estaba nacionalizado americano y que le encargaron el que captar a otros chinos. Pero a cualquier chino no, ellos van claramente a por quién, a por empresarios y sobre todo científicos, gente que podía la tecnología y cogerla y traspasarla. Es decir, cuando hacen los planes quinquenales los chinos, yo estoy seguro que los demás países también, pero bueno, cuando lo hacen los chinos, piensan lo que nosotros nadie investigamos es un santo, y nadie lo que es un santo. Y lo que nosotros hacemos y lo que podemos robar, claro. La verdad es que es una historia apasionante. El mundo está, gracias a... como consecuencia de un globo que no sabemos si es espía, si es un espía lleno, a mí algo que no me encaja, que sea tan grande y que lleve letras chinas, que lo vio todo el mundo, pero bueno. No. Y por lo visto hace unas fotos muchísimo mejor que las que hacen los de los satélites, o sea, que bueno, al final es una ventaja. Suponemos que es espía, nadie lo ha dicho ni lo ha confirmado. Lo único que pasa es que es verdad que un satélite tiene muchísimas más ventajas que evidentemente, el globo, ¿no? Es que eso es lo que no me explico, tiene 1000 satélites y acuden a un globo, a mí no me encaja. Pero bueno, hay, independientemente de lo que sea, una especie de guerra fría entre China y Estados Unidos que hemos recuperado aquí y que hemos contado aquí con Fernando Rueda en materia reservada. Fernando, gracias. Un abrazo fuerte, chicos. Otro. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estuvo el pasado jueves aquí en España porque estuvo presente dando una conferencia esta profesora e investigadora en biología de la Mount Holy Cook de College de Massachusetts. Ella es especializada, entre otras cosas, en coevolución genital femenina. Ella es Patricia Brennan. Patricia, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Mucho gusto. Encantados de recibirte. Bueno, Patricia, lo primero, ¿cómo fue la charla? ¿Cómo fue la conferencia? ¿Para qué viniste? Porque creo que es muy importante decir eso y explicar eso, porque fue un día muy importante para las investigadoras. Sí, sí, es verdad. Este es una charla que se organiza acá en España sobre el género y comunicación en la ciencia. Y pues fue una conferencia excelente porque es básicamente tomar esa pregunta de cómo hacemos para mejorar la representación del género en la cobertura periodística de la ciencia para que realmente se resalte el papel de la mujer como investigadora. Y nosotros lo estamos haciendo aquí en nuestro programa y ahora mismo estamos hablando contigo, que lideras desde hace mucho tiempo un equipo allí en Estados Unidos, en Massachusetts, para investigar y para estudiar la vagina, especialmente en los delfines. ¿Qué tienen de especial el clítoris de los delfines? Yo he estado leyendo una descripción, es espectacular, ¿no? Ah, sí, no, es súper interesante. Pues sí, como dices, en mi laboratorio estudiamos los órganos genitales y en especial órganos genitales femeninos, porque de los órganos genitales masculinos se sabe mucho más. Y como a mí me interesa la coevolución, que es cómo empata el macho y la hembra, digamos, mecánicamente durante la cópula, pues tengo que investigar más los órganos genitales femeninos. Y en ese proceso hemos trabajado realmente con muchos vertebrados. Mi trabajo original fue con patos y hemos trabajado con serpientes, con tiburones, murciélagos, un montón de animales. Y ahora hace poco terminamos un trabajo con delfines. Y los delfines pues tienen una característica muy interesante, y es que las vaginas pueden ser muy complejas en su morfología, tienen como unos dobleces que paran el pene del macho durante la cópula para que la deposición del esperma no pueda ser muy profunda. Entonces básicamente las hembras tienen una modificación en su vagina que les permite mantener control de la paternidad una vez que se aparean con el macho. No quiere decir que vayan a usar ese esperma, sino que pueden decidir mucho más, tienen más autonomía para decidir qué esperma van a utilizar. Y entonces, en ese proceso de estudiar las vaginas de los delfines, vimos que sus clítoris también son increíblemente bien desarrollados, y eso nos mandó por una dirección también para investigar cómo funcionan los clítoris, si son como los clítoris en los humanos, que obviamente pues son funcionales en el placer. Qué bien, y oye, está genial. Esa pregunta. Está genial eso, porque lo tienen más evolucionado que las mujeres, porque imagínate, me imagino que también, además de tener esa opción, ¿no?, de guardarlo ahí, no sé si luego utilizan el esperma, si tienen esa posibilidad de saber si ese esperma es el más adecuado o es el que más les interesa. esa para llegar a procrear? Sí, sí, exactamente. Y depende de las características de los machos con los que se han apareado. Porque en los delfines hay una actividad sexual prácticamente constante, ¿no? Ellos, parecido a los humanos, también tienen sexo por razones que no son necesariamente reproductivas directamente, sino también razones sociales. Y las hembras tienen muchas oportunidades de interactuar con machos diferentes y entonces pueden, digamos, beneficiarse de escoger el esperma que es el que mejor empata con sus preferencias, con lo que las hembras están buscando. En esto, en cierto sentido, nos hace pensar y nos hace un poco bajar a la tierra y darnos cuenta que el clítoris no es una condición especialmente de las humanas y de los seres humanos, sino que está en el reino animal. Y no solamente están los humanos y están los delfines, están más especies animales. Muchísimas. En todas, digamos que en todas las hembras de los vertebrados terrestres, cocodrilos, en todos los mamíferos, en las serpientes, por ejemplo, hace poco publicamos un trabajo donde descubrimos que hay hemiclítoris en las serpientes también. Entonces es una estructura que es, digamos, paralela con el desarrollo del pene, y entonces en todas las especies, si el macho tiene un pene, la hembra tiene un clítoris, y lo que estamos ahora tratando de averiguar es funciona también, por ejemplo, en una serpiente para darle a las hembras placer durante la cópula, que a mí me parece una hipótesis muy muy racional, porque pues sí, para eso está, y lo alucinante, pero tenemos que tener más datos. La verdad es que el hecho de que en los animales exista también, y en los delfines, en las serpientes, en los patos, y también tiene unas características iguales que le igualan al ser humano, en el sentido de que el clítoris no tiene ninguna función reproductiva, sino simplemente esa función que no sé si es en de reino animal, en general, esa función de dar placer, básicamente. Exacto, claro, y obviamente lo difícil de los animales es que yo no le puedo preguntar a una delfina, sí, claro, oye, ¿qué tal estuvo tu experiencia? Entonces tengo que mirar a la morfología directamente y buscar las estructuras en la morfología que me pueden decir así. Entonces, por ejemplo, los nervios, las terminales nerviosas en el clítoris de una hembra delfín son increíblemente enormes y están debajito de la piel. Y tienen unos corpúsculos genitales muy grandes, igual que los humanos. Entonces uno empieza a buscar paralelos y eso me puede dar información y me puede decir, sí, esto sugiere que la función es igual placer. Lo alucinante es que, claro, estamos ahora mismo hablando del asunto de los delfines femeninos. Pero, claro, tampoco tenemos mucha información del clítoris de las humanas, porque los científicos, como eran hombres, pues ellos, ¿para qué se van a interesar por el aparato genital de la mujer? Y si eso encima no sirve para la reproducción, una cosa es lo mío, que es lo que me interesa, ¿no? Entonces, tú, una de las cosas que llevas reclamando y que yo creo que llevamos años, no, siglos de ignorar este tema, porque no se ha estudiado con profundidad y gracias a Dios lo estáis estudiando ahora, es ese sesgo masculino que ha habido en todo momento en torno al aparato genital de la mujer y de hecho del clítoris, que es que prácticamente como que estamos descubriendo ahora más o menos por dentro cómo es, porque igual, bueno, que estabas diciendo, el sesgo no lo tengo yo tampoco, ¿eh? Las formas, no estamos señalando a nadie, no, estamos no. Hablando de los científicos. Vale. Entonces, a mí me gustaría que tú me dijeras por qué se lleva tanto tiempo con ¿sí? con este problema. Pero es que mira, es súper interesante porque el clítoris se descubrió y se describió a fondo y unas descripciones hermosas en los años 1700. O sea, es que no es que estaba completamente secreto y escondido, no. Se escribió, pero ese conocimiento se enterró, digamos, que se perdió y no se habló de eso porque por mucho tiempo era como un tabú enorme pensar que las hembras podían y las mujeres que podían tener autonomía sexual. Eso era algo que no se permitía, digamos, culturalmente. Entonces ese conocimiento se perdió, pero como tú dices bien, en mitad de los años 90 es cuando volvimos a recuperar mucho de ese entendimiento con modelos de 3D y realmente ver que el clítoris es un órgano enorme, no es un botón, es un iceberg, como claro, dicen, que casi toda su estructura, digamos, es interna y está supremamente bien desarrollada. Y esa gran desarrollo que tiene, por ejemplo, los bulbos del clítoris que rodean la vagina, Eso es algo que da mucha evidencia, por ejemplo, que el clítoris realmente funciona para el placer, que es muchos detractores dicen, no, pero el clítoris está ahí porque el pene está ahí. Entonces el clítoris es como un mini pene y como no eyacula, digamos, como un pene, pues no tiene una función. Pero obviamente eso no es un análisis basado en la evidencia morfológica que existe de cómo el clítoris ha cambiado evolutivamente. Y entonces, si podemos mirar a otros animales y entender cómo funciona el clítoris en otros animales, eso nos ayuda también a entender cómo funciona el clítoris en los humanos. El descubrimiento, cuando lo hicisteis, ya se parecía y descubristeis que había un clítoris similar. ¿Comenzasteis la investigación o el parecido se produjo? Te decía, esto es como el clítoris de los patos, porque fue ahí el comienzo. Tú has investigado también el mundo de los patos, de los animales, de los patos y de las patas en este caso, de los patos hembra, que tenían también un clítoris muy desarrollado, ¿no? No, pero en el caso de las patas era más bien la vagina. Ajá. De hecho, en las aves es uno de los pocos grupos en los que no hay evidencia que las hembras tengan un clítoris bien desarrollado cuando llegan a ser adultas. Pero lo que tienen muy desarrollado, como tú dices, es la vagina, porque tienen, igual que los delfines, esas vaginas con adaptaciones morfológicas que previenen que el pene entre totalmente a la vagina. Que eso es algo que no sabíamos que podía existir en la naturaleza, que las vaginas pudieran ser como barreras, digamos, para la reproducción. De cierto modo, siempre hay como una percepción que las vaginas son como la cápsula del pene y ya, y pare de contar. Y mentiras que eso no es la historia, porque en muchas especies a las hembras les conviene prevenir que el macho insemine profundamente dentro del tracto reproductivo, y entonces eso lo hemos encontrado ya, tanto en los patos, con esas vaginas laberintinas que tienen, que son increíbles, y lo hemos encontrado también más recientemente en los delfines. Eso quiere decir que esto es un fenómeno que es seguramente se encuentra más comúnmente en la naturaleza, pero simplemente no lo hemos estado investigando, ¿no? Y ahora vamos a algo que se ha hablado mucho, pero que yo hoy he descubierto algo que no sabía, y es sobre el tema del punto G. Igual que antes decías, uh-huh, que el clítoris se vio y se estudió desde 1700 y pico, pues con el punto G, que tú lo dices, el mal llamado punto G, porque creo, uh-huh, que lo descubrió o lleva la G por una persona, ¿no?, que fue quien dijo que estaba ahí, pero dio una serie de características de lo que era el punto G, como que era algo de anatomía, que no es así, y exacto, tú le das importancia a la uróloga, y yo, como me gusta hacer justicia, hija, como mujer, y hay que reclamar científicamente, y más en este tipo de conferencias, hay que darle el título a la persona que lo ha conseguido, que es la uróloga Helen O'Connell. Exacto. Ella sí habla. De sí. Tú dime qué es lo que ella comprobó que era el punto G, a diferencia del que le pusieron el nombre, que bueno, que sí, que le descubrió, pero que no sabía muy bien cómo funcionaba. Realmente no era así, sí, pues es que realmente lo que sabemos, a ver, lo que entendemos es que no es un punto, o sea, no es una ubicación específica, es una región, digamos, en la vagina, en la pared anterior de la vagina, donde se conecta con el tejido que es como el equivalente de la próstata en los machos. Uh-huh. Y en las hembras ese tejido, como no hay una próstata, pero hay un tejido que se deriva, digamos, similarmente de la próstata, y es una región entera de la vagina. Entonces no es exactamente que sea un punto, por eso ha sido difícil, digamos, de estudiar y de entender exactamente, pero es un punto que para algunas mujeres estimularlo puede sentirse muy bien y puede llevar a la producción de un fluido que igualmente como la próstata es como el equivalente fluido femenino, que es digamos que menos abundante, pero que se puede producir durante la cópula. Pero lo interesante ahí es que digamos que hay una variación entre individuos, que es algo que no se captura muchas veces en esas historias, y es que en algunas mujeres esa región puede ser muy bien desarrollada y más grande, en otras no. Entonces lo que hay que hacer es normalizar, digamos, la experiencia sexual de los individuos, que obviamente no podemos esperar que todo el mundo, porque unas personas experimentan algo, sienten algo, que todo el mundo va a sentir igual, ¿no? Uh-huh. Cada persona tiene sus cambios y sus morfologías diferentes, y eso va a influenciar su experiencia durante la cópula. ¿Y lo que conocemos como punto G también se encuentra en otras especies animales? ¿También pues, lo habéis localizado? Eso la verdad es que no lo he investigado porque, como decía, es difícil de ver incluso en los humanos, fácil, ¿no? Y pues por ahora la verdad es que mira, tengo tanto trabajo ya nada más con las vaginas y los clítoris que yo creo que el punto mira, que me va a tocar dejarlo. No te preocupes, que hay una legión de hombres que no saben absolutamente nada. O sea que peor, no es que solamente no lo sepan los hombres, es que hay muchas mujeres que como llevamos tantísimo tiempo como que el clítoris era algo como que buah, eso da igual, porque tú imagínate la cantidad de años que llevan los hombres ahí familiarizándose con su pene, jugueteando, y las mujeres teniéndolo ahí como bueno, ahí está, y claro, hay que normalizar las cosas, normalizarlo, sí, estamos de acuerdo, hay que normalizarlo, y yo pienso que también, digamos, uno de los retos que yo he tenido en mi investigación es que estos temas, digamos, que se consideran más sexualmente más explícitos, se consideran todavía muy tabú, aunque yo obviamente tengo como una parte interesante, es que si yo estudiara el hígado, a nadie le molestaría que yo estudie el hígado, pero porque estudio clítoris o vaginas es interesante y todo el mundo quiere que yo le cuente el trabajo, pero al mismo tiempo hay un tabú de que, oh, pero no, ¿cómo así? ¿Por qué estamos haciendo esto, este tipo de investigaciones? ¿Cuál es el beneficio? ¿No? Uh-huh. O sea, ese tipo de preguntas que reflejan básicamente eso, como todavía un tabú increíble alrededor del sexo y de entender realmente cómo funciona el sexo en la naturaleza, punto. Fíjate, una de las cosas que tú has descubierto, que habéis descubierto en la investigación, que estáis insistiendo mucho en eso, es que el clítoris, al estar vinculado al placer sexual única y exclusivamente al placer, se da también en las relaciones en los animales, no solamente se dan en los humanos, sino en todos los animales, entre el mismo sexo, porque claro. El clítoris demuestra eso, demuestra que el placer no tiene sexo, el placer es el placer, sin más. Claro, es que eso fue, por ejemplo, en los delfines, ¿no? Como les decía, ellos tienen sexo todo el tiempo, no solamente para reproducirse, y las hembras de los delfines se ven teniendo sexo homosexual todo el tiempo, ellas se estimulan una a otra con las aletas, con los picos, y las hembras también se masturban. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues tiene que decir que están buscando el placer, ¿no? Porque si no, ¿por qué otras razones tendrían para ese tipo de estimulación? Entonces, simplemente es aceptar que esa es la realidad biológica, digamos, y tal vez si eso nos ayuda un poco a aceptar también nuestra propia sexualidad, pues qué bueno. Uh-huh. También hay casos, es que aunque no creo que en la investigación que estás haciendo tú ahora, pero seguramente que tendrás información de las hienas manchadas, que también tienen unas características así bastante importantes en este aspecto. Ah, sí, no, las hembras en las hienas son increíbles porque tienen un clítoris enorme, supremamente bien desarrollado, y ellas son las dominantes de su grupo, ¿no? Ellas son las jefas, pues, que deciden qué es lo que va a pasar, y los machos son subordinados, y tienen unos genitales supremamente bien desarrollados. Ahora bien, también se aparean por el clítoris y dan a luz por el clítoris, que es algo increíble realmente si pensamos en cómo la evolución puede llevar a una adaptación que funcione así. La verdad es que habéis descubierto muchas cosas en esa investigación que hacéis con los delfines, habláis y mucho sobre la promiscuidad enorme en los delfines, tienen muchísima actividad sexual. Sí, es todo el tiempo, y eso lleva también y digamos que ese reproducirse, digamos, y aparearse constantemente, no solamente para producir crías, es una parte muy importante que se comparte con relativamente pocos animales en la naturaleza, pero donde se comparte son especies donde hay una estructura social que es bastante importante. Entonces el sexo en ese momento se vuelve una actividad social, se vuelve algo para establecer conexiones sociales con otras hembras, por ejemplo, que tal vez te van a ayudar a cuidar a tus crías más adelante, que van a defenderte, por ejemplo, si un macho te está atacando, cosas así. Es lo mismo, por ejemplo, que se ve también con los bonobos, que son una especie de chimpancé pigmeo, que tienen lo mismo, y las hembras también tienen sexo homosexual, tienen sexo constantemente con otros miembros del grupo, que no tienen nada que ver con reproducirse, pero tiene que ver con formar esas conexiones sociales que para ellos son totalmente importantes para la sobrevivencia. El pasado jueves estuvo en España porque fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en el Mundo de la Ciencia. Es investigadora, es profesora en Estados Unidos, en Massachusetts, en el Mount Hurricane College. Es nuestra invitada esta noche, ha sido invitada en La Rosa de los Vientos, Patricia Brennan. Patricia, mil gracias por estar con nosotros, un abrazo. Espero y deseo que todo esto que has contado, la gente lo piense y la gente piense una de las lecturas, muchas lecturas que pueda haber en ese hecho, y es que el placer es inherente a toda especie viva, a los animales y a los seres humanos, y que el órgano, este caso, el órgano concreto, el clítoris, es solamente para el placer en todas las especies animales, y esto nos iguala mucho a ellas. Patricia, mil gracias. Un placer. A ustedes, mil gracias por la invitación. Hora intensa, con mucha actualidad y con ese premio gordo de los Goya, ese premio a la mejor película, la película Asbestas, y hemos tenido también esta hora de programa una entrevista. Ahora hemos hablado con una especialista en el mundo del clítoris. El clítoris especialmente, ella sabe del clítoris en los delfines, en las delfinas, pero ha hablado del reino animal y, bueno, nos ha contado cosas interesantísimas. Así también hemos tenido esta noche materia reservada 2.0, con esa guerra casi fría entre Estados Unidos y China, una guerra en la cual en las últimas horas ha ocurrido algo que llama muchísimo la atención, que pensamos que puede ser de China. Esos ovnis, esos extraños objetos que han sido captados en Alaska, que han sido captados en Terranova y que han sido derribados a instancias del presidente de Canadá por aviones norteamericanos. Una historia verdaderamente llamativa. Escuchamos las noticias y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos nueva hora de programa en la cual vamos a hablar de uno de los tumbas, uno de los monumentos de la antigüedad más llamativos, el ejército de terracota, los guerreros de Xi'an. Muchas tumbas, esta es la más importante, tiene que ver con, bueno, pues extraños hechos. ¿Por qué ahora no se atreven los científicos chinos a entrar, a ingresar en esa tumba, a investigarla? Hoy vamos a saber algo más sobre estos asuntos y sobre este tema, y lo vamos a tener también en esta hora de programa, en la cual vamos a tener un encuentro cercano con la periodista, con la escritora, con la novelista, con Natibel Preciado. Y antes de ir con los contenidos, en más pistas, en más referencias, el personaje oculto. Sí, sí, porque están participando mucho los oyentes, lo cual agradecemos. Bueno, recordamos que es un libro, muy indicado para adolescentes, cuyo autor lo tuvo también, pues, complicado para publicar al principio, aunque parezca mentira, y ahora, pues fijaros, es un clásico. Bueno, por tanto, y aquí va la segunda pista, ¿cuál puede ser si este libro en particular le cambió la vida? No quieren publicarlo. Entré en guerra con esos tipos por esto. ¿En guerra? ¿Has entrado en guerra con ellos? Pues yo los vi morir. Yo ya no debería estar aquí. Las páginas de este libro me acompañaron en el desembarco de Normandía. ¿Será el guardián entre el centeno de J.D. Salinger? ¿Será el diario de Ana Frank, autora Ana Frank? ¿O será Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne? Bueno, ya sabéis que podéis participar en Twitter con almohadilla rosavientos o en el correo rosa.vientos@ondacero.es. ¿Qué os lleváis de premios si ganáis? Pues el libro de Fuerza y Honor que nuestro gran amigo y estupendo colaborador del programa, Fernando Rueda, me ayudó a escribir, hablando pues todas las cosas de Juan Antonio Cebrián, creador de este programa. Y lo hacemos porque hemos puesto en marcha de nuevo el premio de divulgación histórica que lleva su nombre, que ya sabéis que las bases las tenéis en la página de la Asociación de Juan Antonio Cebrián en Facebook. Bueno, pues muchísima suerte y a participar. Ya sabéis, tenéis una etiqueta para participar en redes sociales, en Twitter, Rosa Vientos, Almodía Rosa Vientos, como por ejemplo Mirilla, a raíz de esta entrevista, de esta conversación que hemos mantenido con esta investigadora, con esta bióloga que ha investigado y ha estudiado el tema de el clítoris en el mundo animal, a partir de los delfines, de las delfinas, pero también de todo el reino animal. Y decía Mirella y nos ha señalado que esa ignorancia de las mujeres respecto al clítoris es debido sobre todo a la educación patriarcal que ha existido. Bueno, pues es el mundo ha sido víctima de esa educación. Llegan otros tiempos, estamos en otro siglo, estamos en otra época. Todavía la lucha no acaba más de comenzar. Contra la educación, contra el mundo patriarcal, pero estamos en esa lucha. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sin límites. Y vamos a conocer esta noche en Sin Límites algo más, algo que también es actualidad en los últimos tiempos. También nos situamos en China y nos situamos en uno de los enigmas, en uno de los monumentos, en uno de los restos arqueológicos más impresionantes del mundo, del planeta. Son miles y miles y miles de guerreros de terracota, guerreros que se encuentran en esa tumba del emperador Xi Huang Di en China. Una tumba piramidal, una tumba que hay muchos mitos sobre ese lugar. Se habla incluso de la existencia de mercurio líquido. Una historia fascinante que vuelve a ser noticia porque los investigadores no se han atrevido. Hoy vamos a saber por qué no se han atrevido a investigar directamente algo sobre esa tumba. Y lo vamos a saber en Sin Límites con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, oyentes. 8.000 guerreros de terracota, nada menos, Y no son todos, porque lo que conocemos es una pequeña parte de ese enorme mausoleo que hizo erigir Qi Shi Huang, pues hace la friolera de 2.200 años, que se dice pronto, porque este hombre empezó a construir este mausoleo alrededor del 246 a.C. y acabó la construcción en el 206 a.C. 40 años, casi como la dictadura de Franco en España, que se dedicó a crear lo que sería su última morada, una morada que no ha sido del todo explorada, y vamos a averiguar hoy el porqué. Porque todo tiene un porqué. Durante esos 40 años invirtieron la friolera de 720.000 personas de trabajo para crear este mausoleo que tiene su historia, porque sabemos de él a partir de 1974, que es cuando, bueno, unos agricultores que estaban cavando un pozo para extraer agua para su plantación, pues encontraron con uno de esos guerreros de terracota, una parte, porque digamos que la perforación pues hizo que la figura rompiera en pedazos, pero sin embargo lo pusieron en manos de las autoridades, y estos, viendo la importancia de lo que tenían entre manos, empezaron a excavar y pusieron al descubierto la parte que se puede visitar, porque es una atracción turística, una de las principales atracciones turísticas de Xi'an, que es el lugar situado al noroeste de China, en el que se encuentra esta última morada del emperador. Y es muy curioso, porque lo que ocurrió a partir de entonces es que los arqueólogos que empezaron a excavar descubrieron 8.000 soldados, que se dice pronto, cada uno de ellos, a pesar de que existen como unos 10 moldes distintos, después en lo que son las facciones se personalizaban, se pintaban de una manera única. Sí, las facciones eran distintas, ¿no? Claro, cada uno. Por eso da la sensación de que cada uno de ellos ha sido personalizado. Insisto, son como unos 10 modelos que después, pues con el barro todavía fresco, se acababa de moldear alguna característica que le hacía único, de manera que es una obra titánica, insisto, 720.000 personas trabajaron en la elaboración de esta tumba con todos sus guerreros de terracota. Y parece que hay una razón fundamental por la que no se ha querido seguir adelante con esa excavación. Y tiene que ver, y mucho, con un texto escrito por un historiador chino que se llama Sima Qian, que vivió entre el año 145 a.C. y el 90 a.C., y que escribió que la tumba de este emperador, del emperador Qin, disponía de habilidosas trampas que podrían, vamos a decirlo así, hacer palidecer a Indiana Jones. Todos hemos visto la peli en la que cuando entra en el templo maldito le salen puntas de flecha por un lado, una bola enorme que le persigue, ¿verdad? Todos tenemos esa imagen icónica del aventurero. Uh-huh. Bueno, pues este historiador, Sima Qian, habla de que hay flechas y artefactos que podrían impedir la entrada de los intrusos. Entonces, bueno, pues esto suena un poco a infantil, ¿no? Claro, yo lo que no sé es si a lo mejor este historiador hay cierta credibilidad de que eso sea cierto, o que en realidad lo que a lo mejor puede ser que haya escrito sobre ello para que no se atrevan a perturbar el descanso del emperador. Eso es lo que uno piensa inicialmente, ¿no? Igual que hemos conocido, por ejemplo, la maldición de Tutankamón, en la que esa famosa o icónica frase de que nadie perturbe el sueño del faraón, porque si no la maldición pesará sobre él, pues uno podía pensar que es un relato de esas mismas características. Entre otras cosas, porque este cronista de la dinastía Han y inmortalizó este texto un siglo después de la muerte del emperador, con lo cual, ¿quién se lo habría contado, ¿no? Claro. Esto podía ser una exageración literaria, pues eso, para asustar a los posibles profanadores. Pero parece que, según el texto, dice, la tumba se llenó de artefactos raros y tesoros maravillosos. Y añade que se ordenó a los artesanos que fabricaran ballestas y flechas preparadas para disparar a cualquiera que entrara en la tumba. Pero, y ahí viene lo preocupante, lo que hace que los investigadores no hayan puesto en marcha ninguna prospección arqueológica, dice que el mercurio que se usó para simular los 100 ríos, el Yangtze y el río Amarillo y el Gran Mar, y se puso a fluir mecánicamente. Mercurio. Fíjate, y lo decía Bruno en la presentación, que digamos, si todas estas armas, ballestas y demás fallaran, lo que dice este texto es que el mercurio líquido inundará la tumba. Y eso es precisamente lo que le da credibilidad, porque según ha revelado un estudio que han realizado investigadores del Instituto de Exploración Geofísica y Geoquímica de China, alrededor de la tumba del emperador se han hallado rastros de mercurio, que como sabéis es un metal que en la época era considerado como un elixir de la vida, sí, pero que paradójicamente también fue causa del envenenamiento y muerte de Qin Shi Huang. Y resulta que la tumba de los guerreros de terracota, que como he dicho, se tardó un montón de tiempo, 40 años en construir, el monarca tenía 13 años, dos años después de su muerte, se llega a la conclusión de que ha sido envenenado, pero ese envenenamiento era un envenenamiento a través de mercurio, y es mercurio el rastro que se ha encontrado en la tumba, según se publicó en ¿cómo se llama la revista esta? Reportes Científicos, Scientific Reports, en junio de 2020. Se habría introducido mercurio en la cámara funeraria en cantidades que, según los investigadores, rondarían las 100 toneladas o más. Y esto lo han llegado a saber porque han hecho una serie de mediciones alrededor de la tumba. Hay una serie de grietas que, digamos, en combinación con la presión que ejercería el vapor de este mercurio, genera una emisión que es detectable y en el montículo, que es donde está realmente el mausoleo, se han detectado en las mediciones una cantidad abundante de mercurio que supone o da credibilidad al relato del cronista. Y esta es fundamentalmente la razón por la que no han querido entrar, porque las mediciones que se llevaron a cabo hace ya algunos años, en 2016, aprovechando que el clima era caluroso y se favorecía la emisión de los gases, allí, según cuentan, la temperatura puede alcanzar alrededor en verano, de los 35 grados, pues vieron que el contenido de mercurio atmosférico era alto, especialmente en dos zonas que eran las que estaban justo encima del túmulo donde supuestamente está enterrado Qin Shi Huang. De manera que hasta que ellos, los investigadores, no encuentren una forma segura de poder entrar en la tumba, han pospuesto cualquier iniciativa encaminada a desenterrarlo. De manera que la gente que va a Xi'an a ver a los guerreros de terracota se tienen que conformar con ver lo que podría ser el equivalente a un 10% de todo lo que es la tumba. O sea, es lo que rodea la tumba, no es la tumba en sí exactamente, ¿no? Los soldados son lo que rodea. Es el mausoleo, es lo que rodea. No se encuentra, digamos, el féretro. No se encuentra, no. Está todavía ahí, pero no se puede ver el féretro, el cadáver. Correcto. No se puede. Correcto. Ni siquiera sabemos si está el emperador dentro. Sí. Es lo usual, ¿verdad? Pero no se ha podido encontrar, no se ha podido desenterrar. Y la causa fundamental, porque claro, yo siempre me había preguntado cómo una atracción turística de primer orden, como es este mausoleo, estamos hablando de muchos metros cuadrados para que quepan esos 8.000 guerreros de terracota, que son los que están al descubierto y los que se pueden visitar, ¿no? Que hay más, ¿no? Que podrían hay seguir, muchos más, claro. Porque insisto, estamos hablando de un 10%. Bueno, si además, ceden a otros museos y a otros lugares, ceden los guerreros y son atracción llamativa y turística a donde vayan. Donde van. Os recordaré, por ejemplo, que durante... Yo tengo alguno en casa, pequeñito, pero tengo alguno, reproducción. Pero esos no valen, Bruno. Y hoy he visto una tienda china en Madrid. Guerreros de tamaño natural, ¿eh? Ya, pero bueno, tienen que ser los reales, no las reproducciones. No tendrán 2.200 años, ¿no? Que sería no lo que daría un valor incalculable. Estaba petrificado el tío y no respondía, ¿eh? ¿Tú yo lo has recuerdo intentado? Que cuando se hizo el fórum en Barcelona, sí. Trajeron... Bueno, la estatua de Pascua, la isla de Pascua, pero era real. Se trajo un Moai, sí. Y se trajo, uno de estos guerreros. En el mar de Alicante también, en el mar de Alicante también han llevado. Sí, digamos que tienen una cierta itinerancia porque suponen una atracción, desde luego, extraordinaria allá donde vayan. Además, te diré, lo del mercurio puede ser pues una posibilidad, porque no sabemos si el relato es fiel o no es fiel. Desde luego se ha detectado esa fuga de mercurio, pero lo que si hablamos de maldición, quienes desde luego quedaron malditos son quienes lo descubrieron, porque su descubridor, que se llamaba Wang Puzi, se suicidó después de que el gobierno le expropiara sus tierras a causa de que el descubrimiento era tan extraordinario que dijeron esto tiene que ser un bien cultural de interés turístico y le expropiaron las tierras. Bueno, pues el hombre decidió poner fin a su vida porque quedó arruinado. Pero es que dos de los chicos que le estaban acompañando en el momento de excavar aquel pozo de agua murieron enfermos y también arruinados antes de cumplir los 50 años. Y en 2007, la esposa de uno de ellos, de uno de estos dos que murieron enfermos, declaró a un periódico chino que su marido temía que tanto él como sus hermanos pudieran haber traído la mala suerte al dar a conocer el hallazgo, y se habían preguntado en más de una ocasión si tenían que haber dado a conocer aquel hallazgo, aquel primer guerrero de terracota que salió a la luz, o lo tenían que haber matado y dejarlo para siempre bajo tierra, porque fue literalmente su ruina, ¿no?, para ellos. Bueno, la verdad es que es una historia verdaderamente llamativa, llamativa. Incluso en la historia de Mercurio, yo la visión, la imagen que me hago es esos ríos de mercurio corriendo en torno a esta tumba, una tumba que también es de aspecto piramidal. Un día hablamos de las pirámides en China, que es un tema larguísimo, ¿eh? Eso es un tema larguísimo y fascinante, porque además el gobierno chino sí ha invertido ingentes cantidades de dinero, incluso financiando grupos, vamos a decir, poco científicos o más vinculados a ramas pseudo-ufológicas o de los antiguos astronautas, en la búsqueda de evidencias que sustentaran que esas pirámides eran poco menos que obras de otros mundos. Bueno, al final no, son sepulcros, son tumbas, también en una gran parte inexploradas, que han sido fotografiadas desde el aire a través de avionetas, o algunas de ellas incluso se han llegado a explorar en su interior. Se han encontrado incluso tuberías que recuerdan mucho a las tuberías, si has visitado Herculano o has visitado Pompeya, esas tuberías romanas, que dices, bueno, tienen 2000 años y parece que sean esas tuberías de plomo que vivíamos en los años 60 o 50 en España. Bueno, pues se han encontrado tuberías de esas características que han dado multitud de teorías que tienen que ver, pues, con tecnologías. Claro, estamos hablando de pirámides mucho más antiguas y, por consiguiente, que no habían entrado todavía la época de los metales. Pues te mandamos deberes para otros Sin Límites en otra ocasión. Hombre, es un tema fascinante el de las pirámides chinas, y desde luego yo no he tenido oportunidad, he estado en China, pero no he tenido oportunidad de verlas. Me tuve que conformar únicamente con la Ciudad Prohibida, que también tiene su miga, y con la Gran Muralla China, pero una de las cosas pendientes que tengo es, sin duda alguna, ir a visitar las pirámides chinas. Pues un día hablamos, ¿te parece? Me parece perfecto. Y lo haremos aquí en Sin Límites con Josep Guijarro. Hablamos esta noche, hemos estado hablando de la tumba de Sí Juan Di, de la tumba del ejército de terracota. Es una tumba fascinante, una tumba enigmática. Hemos hablado hoy con Guijarro en Sin Límites. Y felicidades a tu peque, ¿eh?, de todos. Se las daré de vuestra parte. Ha sido un día hoy un poco su cumpleaños, tenso. Claro, pero importante. Un beso. Importante. 7 añitos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Es maestra del periodismo, es un rostro y una voz conocidísima por todos. La última vez que estuvo con nosotros, que estuvo en La Rosa de los Vientos, fue cuando apareció su libro El Nobel y la Corista. Desde entonces han aparecido más trabajos, ha aparecido otro libro, otro premio, Premio Primavera de novela, Premio Azorín de novela, el libro El Santuario de los Elefantes. Ella es Nativel Preciado. Nativel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Bueno, Nativel, un placer tenerte con nosotros, porque vivimos una época en donde a mí me da la sensación de que el periodista se ha convertido también un poco en parte de ese conflicto que existe. En la sociedad existe mucha polarización, pero parece que el periodismo también tiene que tomar partido por uno o por otro. Y vivimos un tiempo muy difícil, creo yo, para el mundo de la comunicación y el periodismo. Tan difícil que, fíjate, yo estaba el otro día leyendo unos textos de Indro Montanelli, que era uno de mis maestros de la juventud, y yo recordaba cómo era entonces el periodismo. Era tan distinto ahora. Lo que más le diferenciaba es que teníamos dos cosas. Mucho sentido de la responsabilidad desde el punto de vista didáctico, o sea, cualquiera que tiene un micrófono, un altavoz, un lugar para expresar sus ideas, tiene que estar pensando en que hay gente que le está escuchando y que le puede influir de algún modo. Entonces hay que tener mucho respeto a este privilegio que tenemos los que tenemos un altavoz. Ahora yo creo que se ha perdido un poco ese sentido de la didáctica, ¿no? De la ética periodística, en cierto modo. Y yo me acuerdo de Montanelli, pues que organizaba unos debates cuando había cualquier conflicto periodístico. Por ejemplo, no me voy a enrollar desde el principio, pero recuerdo que hubo en Italia una oleada de suicidios de adolescentes. Entonces Montanelli reunió a todos los directores de los medios. Él era, yo creo que entonces, no me acuerdo muy bien si estaba en el Corriere de la Sera, bueno, no me acuerdo muy bien. Lo reunió para tomar una decisión, porque pensaban que el hecho de publicarlo estaba provocando nuevos suicidios. Entonces decía, ¿qué es más importante, tratar de frenar esto o dar noticias? Entonces él decidía que era más importante tener esa vocación por ayudar a la sociedad, que es una de nuestras funciones, como la de tantas otras profesiones. Bueno, en eso hemos cambiado mucho. No, pero, por ejemplo, yo sé que tengo un micrófono delante, digo una serie de cosas, la gente te escucha y la gente te valora. Además, de una forma, pues eres importante, lo que tú digas para esa persona es importante. Y eso tiene que llevar a la responsabilidad. No estamos en un bar, no estamos con una copa, no estamos con los amigos, estamos delante de un micrófono. No nos damos cuenta de lo importante que es eso, y que lo que vamos a decir va a salir por nuestra boca, va a entrar por el oído de otro, pero sobre todo va a entrar por el cerebro de otra persona. Sí, y hasta el punto de que yo creo que hay que incluso cuidar el lenguaje. O sea, esto del taco por el taco, que se dice mucho ahora, me van a llamar puritana, porque esto me lo llaman, algunas veces me llaman puritana de izquierdas, que es como poner unas comillas, ¿no?, al puritanismo. Pero yo creo que yo pienso, me está escuchando mi nieto, por ejemplo. Uh-huh. Pues yo no quiero que me escuche, que le parezca habitual decir tacos o blasfemar, o en fin, que no me gusta, que me parece que no te podemos hacer eso. Pues se hace continuamente. Una de las cosas que me gustan de ti cuando hablo contigo, cuando escucho alguna intervención tuya y programas de televisión, te vemos muchísimo, vivimos un momento, esta década, la posdécada del confinamiento, podemos decir, por recordarla históricamente. Pero tú fuiste una de las fundadoras en un momento importantísimo para la comunicación, para la sociedad española, una de las fundadoras de un seminario que es semanario, que es el clásico en la historia del periodismo en España, Tiempo. Esa época, estamos hablando de comienzos de los años 80, no solamente era importante para el mundo del periodismo, sino también para el mundo de la sociedad. No nos damos cuenta, yo creo, como alguien que ha leído sobre esa época, pero pasaban cosas mucho más importantes todavía que ahora. Y parece que ahora, pues lo que está pasando ahora es, hablo de nuestro país, es lo más relevante que va. Entonces era mucho más importante. Acabábamos de salir de una dictadura, se votaba por primera vez, el mundo era nuevo a lo que nos enfrentábamos entonces. No relativizamos en el tiempo lo que fue esa época y lo que nos enseñó esa época. Es que hay que tener muy en cuenta el pasado para saber cómo es el presente. No ser adanistas. Ahora, yo lo era, cuando era joven, me acuerdo perfectamente, porque como tengo referencias escritas de cómo era, pues me acuerdo que a mí, cuando entré en el Congreso de los Diputados por primera vez, que fue en el año 76, en el 77, pues me parecían todos unos vejestorios, y los vejestorios resulta que eran, bueno, ¿qué te voy a contar? Pues el Carrillo tenía menos de 60 años y me parecía que estaba obsoleto, ¿no? Creíamos que el mundo, siempre tendemos a creer que el mundo empieza con nuestra propia vida. Entonces, para eso hay que hacer memoria, que es lo que nosotros hacemos mucho. Los periodistas, afortunadamente, hacemos mucho memoria y hay que transmitirla. Saber cómo eran las cosas entonces para no volver a repetir los errores y tratar de aprender de lo bueno que hicimos en aquella época. Y aquella época, que no es que fuéramos especiales, ni los políticos, ni los periodistas, ni los españoles, éramos como es ahora la gente. Lo que pasa es que nos pusieron el listón muy alto, nos pusieron a la altura histórica a la que estábamos, que era salir de una dictadura, que era una cosa muy complicada, y pasar a una democracia, que era lo que ansiaba todo el mundo, porque todo el mundo quería ser como el resto de los europeos, ¿no? Pues era un objetivo tan ilusionante, tan importante, tan difícil de conseguir, porque fue muy difícil, que la gente renunciaba un poco a sus pequeños egoísmos y a sus pequeñas ambiciones, y por eso los partidos se pusieron de acuerdo por eso, no porque los ahora políticos, no pasa eso, ¿no? No porque los políticos fueran excepcionales, ni mucho menos. Era porque querían estar a la altura. A ti cuando te exigen mucho, eres más alto, creces más. Uh-huh. Si no te exigen nada, te sueles echar un poco las cosas a la espalda y decir, bueno, pues mira, con esto he cumplido y ya está. Pero si tienes que dar la talla, estoy segura de que casi todo el mundo se crece, se esfuerza más para dar la talla. Y en esa época la gente dio la talla porque se pedía mucho y era muy ilusionante. Y además teníamos mucha esperanza. Y ahora hemos perdido la esperanza. Parece que no tienes que dar la talla, se han perdido muchos valores de estos, de referencias, de maneras de comportarse, de sueños, de no sé, parece que la utopía se ha desvanecido un poco, ¿no? Y se ha convertido un poquito en distopía, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, incluso las películas, la literatura, las novelas y tal, son muy distópicas y es lo que más atrae. A mí me molesta mucho eso. Me da un poco la sensación de que hemos vuelto para atrás en algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos, fue una época en la cual España nacía muchos en derechos, muchos valores que se convertían en derechos, en muchas cosas que hoy por hoy nadie discute. Y sin embargo, estamos volviendo a discutir ciertas cosas. Se ha discutido nuevamente el aborto. Ahí te encuentras a gente que incluso discute sobre el divorcio, que tanto costó en nuestro país en el año 82 que se aprobara. Bueno, por fin se aprobó y ya no lo vamos a discutir más. Pero bueno, hay gente que está poniendo en duda algunos en valores y que está politizando eso. Yo creo que es un error politizar. Politizar eso, aunque sea un partido político que lo hace. Claro, la política es algo muy importante y es fundamental, pero politizar las cosas tiene un sentido peyorativo. Es decir, utilizarlo de manera torticera para determinados fines. Los derechos, que son pues muchos los que hemos, fíjate, yo tengo muchos años y he vivido en una sociedad sin derechos, y que el sentido de la libertad era importantísimo porque no la teníamos. Entonces los derechos parece que eran derechos adquiridos, que ya nadie nos los iba a quitar. Entonces el hecho de que nos hayamos relajado tanto es porque no los hemos defendido continuamente. Todo lo que tenemos hay que defenderlo todos los días de nuestra vida. Yo digo que si haces bien cada cosita que te toque hacer en la vida, sea fundamental, esencial, grandilocuente, o plantar flores en un jardín, si lo haces bien todos los días, el mundo funciona mejor. El mundo funciona mejor porque hay gente imprescindible que hace su trabajo bien todos los días. Fíjate, ese para repetir y para insistir en esa información, eso que nos contabas y que la gente rebobine cuando escuche el podcast de esta entrevista y esta conversación, ¿no? Porque yo creo que es una recomendación. La gente somos también lo que somos cuando hemos hecho caso a recomendaciones, a palabras de gente que era importante para nosotros, que nos ha dicho cosas. Fíjate, si yo tuviera que recordar las tres o cuatro cosas, hay recomendaciones importantes que me han dado en la vida, que me han hecho lo que soy a nivel profesional, pero también a nivel personal. Pero una vez, cuando yo era muy pequeño, cuando yo era casi un niño, con una persona que había vivido absolutamente todo, me decía, Bruno, cómprate un cuaderno, un diario, y escribe todo lo que pienses, todo lo que sientas, todo lo que te venga a la cabeza, escríbelo, todo tiene que estar ahí. Y fíjate, escribir las cosas es muy importante, y lo ha sido también en tu vida, escribir absolutamente todo, porque igual piensas que no va a ser importante, pero es que la vida no solamente es una novela, es también las cosas que nos pasan. Bueno, fíjate si lo que acabas de decir me interesa, que yo tengo, mira cómo me ves, un papel y un lápiz, porque lo apunto todo. ¿Sí? Soy grafómana. Uh-huh. Entonces yo desde muy pequeñita, cuando tenía algún conflicto, a la medida de mi edad, quiero decir, a lo mejor era insignificante, pero ponía a un lado las cosas positivas, a otro lado las cosas negativas, y me iba haciendo una idea de, o sea, me aclara el mundo. A mí escribir, ver la letra impresa, te ayuda a meditar sobre las cosas, y hay que pensar. Es fundamental dedicar un tiempo a la meditación, a la meditación, que es pensar en la vida cotidiana. La filosofía no es nada más que eso, hacerse preguntas, y preguntas infantiles a veces, que son las más profundas, por otra parte, ¿no? Fíjate, yo creo que el periodismo, el de siempre, el clásico, no el de antes, sino el periodismo de verdad, el que existió toda la vida, porque Cervantes también era periodista, en cierto modo. No existía carrera, no existía profesión, pero existía, digamos, el ser una persona que eres periodista en tu vida. García Márquez, en tiempos mucho más recientes, pero era escritor, era novelista, pero también lo que escribía era en cierto modo periodismo, porque reflejaba el sentir de la sociedad y de la población y de la gente que contaba en sus novelas, en sus trabajos. No obstante, él se ganó la vida como periodista la mayor parte del tiempo. El escribir las cosas parece que es algo que hemos perdido los periodistas. Cuando yo veo a un periodista escribir todo en el ordenador, escribir todo en el PDF, escribir todo en el Quark, escribir todo en el PowerPoint, digo, ¿dónde está el cuaderno de notas? Porque no hay que ser un periodista de los de antes, hay que ser periodista para tener el cuaderno de campo. Sí, sí, yo creo que sí, porque, bueno, yo cuando escribo novelas tengo cuadernitos, molesquines de estas, bueno, cualquier otro, donde voy apuntando los caracteres de cada personaje, claro. De dónde es, dónde vive, cómo se viste, cómo tal, y entonces reúno esos cuadernitos y ya me creo que tengo una guía para emprender el viaje de la literatura, que consiste en descubrir lo oculto de determinadas cosas, de la superficie de las cosas, que la superficie a mí me parece muy importante, ¿eh? Porque nosotros los periodistas, que nos achacan a veces ser superficiales, yo siempre recuerdo una frase de Paul Valéry que dice que lo más importante del hombre está en la piel. Uh-huh. Y es que la piel es donde se reflejan todas las cosas. Muchas enfermedades, muchas, en fin, lo más sensible siempre aparece en la piel, ¿no? Es la y saber interpretar esa superficie de las cosas, para eso tienes que tener ese sexto sentido que tenemos, formación, por supuesto, experiencia, y saber que esos signos son importantes. Es decir, vamos a un país y nos dicen, bueno, ha ido un país 15 días y ya viene contando cosas. No, porque vamos a un país desconocido, pero conocemos los contactos, vemos a la gente que interesa, recorremos los sitios que previamente hemos estudiado. Entonces tenemos la capacidad de interpretar esas señales aparentemente superficiales, pero que son muy importantes. Entonces la literatura a mí me ha servido para todo lo que no he podido contar en los periódicos o en las radios o en las teles, pues me ha servido para profundizar un poquito más en esos aspectos periodísticos que son tan importantes y tratarlos, sacar un poco a flote esa profundidad que no me dio tiempo a contar en algunos aspectos. Precisamente este libro que hemos mencionado y que tenemos ahora aquí a nuestra izquierda y que hemos comentado y vamos a comentar algo sobre ello, porque algo que has dicho me hace pensar en este trabajo, El Santuario de los Elefantes, así se titula el libro, que se encuentra en Planeta, que fue premio Acerín de novela en el año 2021, luego hablamos porque tienes una trayectoria como escritora, como autora verdaderamente importante, pero importante me parece que toca este libro tiene un contexto geográfico en el que tiene lugar. Estamos hablando de África, pero en el fondo es el mundo de los pobres, el mundo de los ricos, los millonarios que hacen sus negocios, que no les afecta el entorno, que no les afecta a la gente, mientras pues ellos consigan lo que quieren conseguir. África es el contexto, es el entorno, pero podría haber sido cualquier sitio, pero te fuiste mentalmente y haces que mentalmente la gente se vaya a África para contextualizar un poco lo que está ocurriendo en el mundo. Es un libro, es una novela muy alegórica. Yo digo que es un cuento para adultos, porque lo has descrito muy bien. Es una historia de ricos que van a esquilmar un país. Naturalmente, los países más esquilmados pues están en el continente africano, en otros muchos también, pero sobre todo en el continente africano. Y es la alegoría de los insaciables, de los poderosos y los ricos que lo tienen todo y quieren siempre un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y ponen todo el empeño del mundo en conseguir ese poquito más con tal de hacerse más ricos, que nadie entiende para qué quieren tanto dinero, tanto poder, tantos objetos, tantas cosas inútiles, que al final se ve que no son... Bueno, se ve en la novela porque se ve en la vida, ¿no? Que tampoco son más felices por tener tantas cosas. Entonces, el contraste de África, que es un continente, yo he recorrido varios países africanos y sobre todo trabajando, ¿no? Que es como más se conoce. Es un continente donde es el África subsahariana, donde la gente tiene muy poquito y es alegre, generosa, hospitalaria, se expresa cantando y bailando, que es una manera de transmitir la alegría pues muy fácil de entender. Entonces es todo lo contrario a esta gente que va allí a esquilmarlos, ¿no? Y lo tendrían todo, podrían vivir perfectamente en África si los países occidentales, si las grandes multinacionales, si los que van a sacar todo del subsuelo africano, toda la riqueza que tienen, si se fuera más equilibrado, esta gente podría vivir feliz en su tierra y no tendrían que emigrar y venir a los países llamados ricos o evolucionados, porque les recibimos mal cuando vienen. Cuando vienen es porque les hemos quitado todo lo que tienen. Los hemos hecho nosotros de su casa y de su territorio, y aquí nos quejamos un poco de que vengan, si somos culpables de eso. Ellos no han salido de sus casas por placer, sino por necesidad. Generalmente casi todo el que emigra de su propio país, de su tierra, como está pasando ahora desgraciadamente con lo que estamos viendo con el terrible terremoto y con... Va a haber desplazamientos terribles por necesidad. La gente no se quiere ir del lugar donde vive, a no ser que seas un turista, un viajante, en fin, eso es bonito, ¿no? Viajar por turismo. Pero dejar todo lo que tienes para ir a un lugar donde no tienes nada y donde tienes que emprender una nueva vida, nadie lo hace por espíritu aventurero. Muy poca gente lo hace por espíritu aventurero. Entonces es muy dramático que no seamos capaces de entender que hay que repartir el mundo un poquito mejor. A mí me llama la atención de que las personas, algunas de las personas que son protagonistas de este trabajo, que son protagonistas también de las cosas que hemos comentado aquí. El libro se titula El Santuario de los Elefantes. Ese libro nos presenta una serie de gente que se beneficia de un sistema, vamos a llamar injustamente, del primer mundo sobre el tercer mundo, pero se benefician de un sistema que es el del primer mundo, pero no se benefician tanto como ellos quisieran, y por eso se van a África para completar su cuenta de resultados. Sí. Porque no son felices, son contadores de dinero, básicamente, de poder. Sí, acumulado. Por eso digo que son... Yo que he conocido a alguno de estos tipos, también por razones profesionales, qué bonito es el periodismo que te permite conocer tantas cosas, ¿verdad? Pues a mí lo que más me llama la atención de ellos era la insaciabilidad, querer más. Los aviones más grandes, las piscinas más grandes. Es que además uno de mis entrevistados me lo dijo una vez: tú si pudieras lo tendrías todo más grande. Y dije, no, a mí me gustan los objetos pequeños, me gustan los muebles pequeños. No, si tuvieras la posibilidad querrías un gran barco, un gran avión. Digo, a mí me horroriza eso, no me gusta nada. Pero son insaciables, es un poco una droga, ¿no? El poder y el dinero es como una droga, como cualquier otra, ¿no? Y necesitas, nunca te sacia lo suficiente. Parte de lo que ocurre tiene lugar a partir, como consecuencia de una cena en la cual se hacen una serie de negocios. ¿Cuántas veces los periodistas estamos escribiendo en realidad lo que se ha negociado y firmado en una cena, o cuando acaba la cena, cuando llega la parte más, pues para algunos la parte más en donde se relajan un poquito las defensas del ser humano y saca el papel y dice, firma aquí? Así es. Estos tipos, resulta que les dan un chivatazo, así empieza la novela, ¿no? Su asesor fiscal, su gestor de fondos en Suiza, donde tiene el dinero metido, les dice, oye, hay que sacar rápidamente el dinero de las cuentas porque hay un periodista que está investigando, esto es muy real y ha pasado muchas veces, y peligra, el dinero aquí peligra, así que hay que sacarlo, buscaros un negocio, bueno, yo os voy a decir un negocio estupendo, que es en África, en un país que está de moda además, Tanzania, para donde hay grandes contrastes, el lujo, el superlujo más grande y la pobreza más tremenda conviven, como sucede en tantos lugares de África. Entonces allí podéis comprar un territorio tirado de precio, podéis además, se supone, hay que investigarlo, pero que en esas tierras, en el subsuelo, hay unas vetas todavía de tanzanita, que es un mineral, es una piedra preciosa cotizadísima, porque hay muy pocas, se llama tanzanita porque se descubrió en Tanzania hace relativamente poco tiempo, y entonces organizan una cena con todos los amigos con posibilidades de dinero para irse allí y hacer un negocio, blanquear el dinero, sacarlo del banco suizo y blanquearlo en África, comprar la tierra, hacerse más ricos, en fin, tal. Pero, como es muy alegórico y es un cuento para adultos, ahí encuentran su merecido. Cada uno le va pasando lo que se merece. Esta es la justicia poética del escritor, que te diviertes contando. Dice, esto me lo voy a cargar. Fíjate, sobre eso que contabas, en el mundo del periodismo, no hace tanto, se acaban de cumplir ahora 10 años de cuando llegó la importancia de los primeros documentos relacionados con WikiLeaks, documentos que se desclasificaban, bueno, no que se desclasificaban, sino que se filtraban, se daban a conocer, mucha gente los conoció. No era un ejercicio periodístico el que había detrás, era un ejercicio de lo que fuera, pero gracias a eso se puso en manos de los periodistas una serie de informaciones que luego fueron también paraísos fiscales, información sobre bancos, información sobre lo que ocurría en Suiza, y el poder finalmente ha acabado con un fenómeno como WikiLeaks, poquito a poquito, utilizando las leyes, y ya no hay filtraciones. Es que el enemigo, esa minoría de la humanidad que concentra tanto poder y tanto dinero, tiene cada vez más habilidad en la defensa de sus intereses. Antes era mucho más fácil porque había un enemigo muy claro y se iba contra él y sabías que te podías liberar de eso. Pero ahora es tan difuso todo que resulta que las grandes fortunas del mundo, que son unos cuantos, se reúnen y deciden que van a... El capitalismo ahora es mucho más sutil, porque en vez de obligar a hacer cosas, seduce. Uh-huh. Entonces, a través de la seducción, pues es más difícil oponerse a las cosas. Y entonces emplean, dan dinero pues para luchar contra el medio ambiente, el deterioro del medio ambiente, o hacen inversiones en ecología, en fin, tienen una cara muy amable y se van infiltrando de manera que te van anulando. Entonces es muy complicado. ¿Y sabes lo que me parece a mí curioso? Es este fenómeno de que la gente joven está rechazando determinados trabajos por dignidad, no por pereza, porque enseguida dicen, bueno, es que son unos vagos, no quieren trabajar en tal o tal o en tal cosa, en tal otra, ¿no? Porque tienen que currar y entonces no están mal acostumbrados, están mal educados. No, es la dignidad que está aflorando en determinadas generaciones, determinados sectores de generaciones jóvenes que dicen, no, mira, yo prefiero tener muy poco, vivir con lo menos posible, pero que no me esclavicen, que no me humillen, que no me obliguen a decir que sí a todo, que no me obliguen a... Esto es, a mí me parece una esperanza, es una esperanza pequeña, pero bueno, es en Estados Unidos es una corriente importante, ¿no? Y no solo la gente joven hace cosas teóricamente malas y negativas, sino que construye también futuro gracias a esta dignidad. Sí, ¿qué nos estás diciendo, no? Yo, fíjate, esa novela que la escribí en el confinamiento, como tantas otras se han escrito, fíjate la sensación que ha quedado de ese tiempo que hemos estado encerrados. Primero, lo de los animales, que se llama el santuario de los elefantes, porque los animales en este libro tienen mucho sentido, tienen un sentido muy importante, ¿no? El hecho de que el Homo sapiens, que nos hemos creído los reyes de la creación, hemos arrasado con el planeta y con las otras especies animales como si estuviera a nuestro servicio, lo cual ha sido un error tremendo. Y lo que ha quedado es que el mundo ha funcionado durante esos días porque una serie de personas, de profesionales, de gente que desinteresadamente, sacrificadamente y con gran esfuerzo han seguido haciendo lo que había que hacer. Me refiero no solamente al personal sanitario, a los médicos, me refiero a los panaderos, a los transportistas, a la gente necesaria. Esos eran los imprescindibles de verdad. Y estos que aparecen, algunos de los personajes que aparecen en esta novela son los gorrones, especuladores, esquilmadores, en fin, los que están de más. Pero bueno, parece que la vida, que no sabemos muy bien en qué consiste, que tenemos que aprenderlo y no acabamos de aprenderlo nunca, consiste en eso, en que haya ese contraste entre la buena gente, que es mucha y que es mayoritaria, y estos que lo entorpecen todo y se aprovechan de todo y lo ensucian todo. El santuario de los elefantes, así se titula este libro. La otra vez que estuviste con nosotros fue para hablar de una novela que acababas de publicar, El Nobel y la corista. El protagonista absoluto de ese libro era Albert Einstein, el científico, nadie lo discute, o muy poca gente, más importante del siglo XX y seguramente de la historia de la humanidad, o uno de los más importantes. Una figura que nadie va a discutir lo que era. Sin embargo, bueno, en el libro, en la parte humana, no científica, en la parte humana, pues todo el mundo cuando levanta las faldas aparecen cosas que no gustan, ¿no? Por eso digo que siempre que profundizas un poco, pues las cosas no son tan doradas y tan maravillosas como parecen, ¿no? Fíjate, ahora, este año, ahora, en el mes de febrero, se cumple un siglo de la visita de Albert Einstein a España. Fíjate. Que fue muy importante. Fue una visita muy importante. En aquella época era de pleno esplendor. En España había un desarrollo científico impresionante, una cultura, en fin, era un mundo, una sociedad interesantísima. Y Einstein vino invitado a dar conferencias, le trataban como si fuera una estrella del rock, todo el mundo le conocía porque le acababan de dar el Nobel y como tenía ese aspecto tan peculiar y tan único, pues le pedían autógrafos por la calle. Fíjate qué curioso, hace un siglo que sucedió eso. El mundo se volvió a hundir un poco después de aquello, es decir, el mundo occidental. España, a los pocos meses de estar Einstein aquí, llegó la dictadura de Primo de Rivera, y bueno, tuvimos una época oscura. Hemos renacido, a ver si sabemos valorar. Hay que leer mucho la historia, la historia bien contada para valorar lo que tenemos. En la historia, yo pienso un poquito en esa época y la pongo en relación también a la actual. Existe una pandemia, también existe un confinamiento, existe un encierro, no igual que el de ahora, pero bastante parecido, 1918, 1919... muchísimo peor que lo que hemos tenido ahora. La humanidad ha salido, bueno, en dos direcciones. La parte positiva, por un lado, que fue esos felices años 20, esa explosión cultural, social. Parece que estamos repitiendo lo otro, que nos estamos yendo a los extremismos, que nos estamos yendo en lo que entonces derivó en la Segunda Guerra Mundial, que fue la consecuencia de también que triunfaron quienes respondían a ese momento de esplendor. Pero en el confinamiento y lo que hay después, quizás nos estamos perdiendo un poquito esa parte positiva, ¿no? Pues no lo sé, porque como somos tan impacientes y ahora la vida va a una velocidad vertiginosa, no como entonces, pues no tenemos una perspectiva para juzgar lo que va a pasar. Yo creo que vamos a tener que vamos a sacar lo mejor. Yo tiendo a ser optimista con la historia y me imagino que habremos aprendido muchas lecciones. Mira, en aquella época estaba leyendo estos días unas cosas interesantísimas sobre, por ejemplo, cómo después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los presidentes Roosevelt y Eisenhower subieron los impuestos a los ricos, a los grandes fortunas, hasta el 90 y el 92%. Esto son, todo se puede consultar en cualquier sitio. Y se respondió para salir de aquella crisis que fue tremebunda, y la gente respondió, bueno, supongo que alguno con reticencias y supongo que alguno con trampas, pero se aceptó y durante muchos años se contribuyó desde las grandes fortunas a tratar de sacar de aquella crisis tremenda, que lo que fue una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Se ayudó de otra manera, no había, luego ya cuando llegó Reagan bajó los impuestos de una manera brutal a los ricos y en esas estamos ahora. Y ahora que estamos haciendo intentos de que los que pueden paguen un poco, sean solidarios, pues fíjate, ponen el grito en el cielo, pero yo creo que se llegará a eso, que el mundo va a ir hacia eso. Ojalá tengas razón y el mundo pues pula las partes negativas y la parte positiva, la parte del acuerdo, la parte que nos hace seres humanos, que nos hace que extendamos en nuestra conciencia, en nuestras relaciones y nuestra positividad, que por supuesto la tenemos, y eso triunfa al final en el mundo. Y será gracias a personas que nos hacen pensar y que nos ofrecen todo su conocimiento, todo su trabajo, todo su saber. Es un placer, ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros, tenerte, no te he preciado. Un día vamos a hablar también, que quiero yo hablar de un libro tuyo, ese más antiguo, pero es que no deja de estar de actualidad, un libro titulado Si yo tuviera 100.000 seguidores, ¿no? En redes sociales. Pero las redes sociales me parece que han llegado aquí para quedarse, con lo cual podemos seguir hablando en cualquier otro momento sobre ese asunto y sobre cómo influyen en la sociedad y también en el mundo del periodismo. Como digo, Nativel, un placer enorme haber estado contigo y haber contado con tu voz y con tu presencia en nuestro programa. El placer es mío, muchas gracias, Bruno. Ahora la actualidad en Onda Cero y después continuamos y seguimos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a tener, vamos a estar de nuevo con José Manuel Escribano en su callejón habitual. En su callejón habitual estaremos ahí con él. También vamos a tener, vamos a tener, si no me crees, compruébalo. Y vamos a tener también esta noche el programa Edad de la Mentira. Vamos a hablar sobre los mitos y las leyendas y los falsos remedios que existen contra el cambio climático. Hay un poquito de postureo ante una realidad terrible que es el cambio climático. Y vamos a hablar de ese asunto, pero lo vamos a hacer después de que resolvamos en la incógnita de esta noche el personaje oculto o la pregunta oculta, el libro oculto del que hablábamos hoy. Silvia, ¿qué se habla? Pues sí, aquí estamos ya para resolverlo todo. Mira, las tres obras en cuestión son clásicos de la literatura universal, como hemos estado diciendo todo el tiempo, cada uno con su estilo personal, pero muy recomendable. Por ejemplo, el diario de Ana Frank, pues está escrito por ella misma y es el testimonio vivo de una niña de 13 años, llena de vida, amante de los libros y observadora del mundo que la rodea, que por el hecho de ser judía, pues tendrá un destino marcado por la ocupación nazi en Holanda, que ya más o menos todos sabemos. En cuanto a Viaje al centro de la Tierra, que fue la segunda de las grandes novelas de aventuras del escritor francés Julio Verne, bueno, pues la aventura tiene sucesos sorprendentes e imprevisibles, y Verne es el único de los tres que tiene muchos más títulos dedicados a los jóvenes y no tan jóvenes. Por tanto, ¿qué nos queda? Pues nos queda uno de los libros considerados de culto, El guardián entre el centeno. Tú eres Holden Caulfield, ¿verdad? Imagínate el libro que tú querrías leer y luego escríbelo. Bueno, pues este libro nos cuenta lo que piensa y siente Holden Caulfield, un chaval que no tiene claro qué quiere hacer con su vida. Lo curioso es que el título original, The Catcher in the Rye, fue traducido en 1961 en castellano como El cazador oculto, pero luego, en 1978, se le puso el título del guardián entre el centeno o guardián en el centeno, porque hay veces que lo ponen de las dos maneras. Su autor es súper curioso. J.D. Salinger tuvo complicado el dedicarse a la escritura. Sobre todo tiene numerosos relatos y El guardián entre el centeno fue su única novela y a la vez su obra más famosa. Fue publicada por primera vez en 1951 y se hizo muy popular entre los críticos y los jóvenes. Los críticos apuntan que es la única novela que ha sabido captar lo que es la adolescencia con todas sus contradicciones. Y otro apunte curioso. Salinger, que participó en la Segunda Guerra Mundial haciendo contraespionaje, no le gustó nada la fama, tanto que bueno, que al final lo que hizo fue que se hizo un eremita. No quería saber nada del mundo y se ocultó. Así que pues eso es lo que pasó, que él quería su privacidad por encima de todo. O sea, que toda la vida luchando por ser escritor, y cuando ya se hace famoso, resulta que dice, a mí que no me reconozcan, que no me hagan entrevistas, que yo quiero hacer lo que me gusta escribir y nada más. Así que son los relatos y esa novela. ¿Y quién es el ganador o ganadora esta noche de Fuerza y Honor dedicado a Juan Antonio Cebrián? Pues ha sido Francisco Fernández, que escribió en rosa.vientos@ondacero.es. Así que enhorabuena y ya me pongo en contacto contigo, Francisco. Hablando de escritores y hablando de novelistas, uno de los más importantes del siglo XIX, bueno, un cachito también del siglo XX, va a ser el protagonista en Si no me crees, compruébalo, el relato que nos va a hacer en esta hora de programa Silvia Casasola sobre la figura, sobre curiosidades de una persona que tiene tantas curiosidades como novelas escribió, y escribió más de 60 libros clásicos en el mundo de la literatura y de la ciencia ficción de entonces. Bueno, ciencia ficción no, ciencia de entonces, ciencia de vanguardia, como eran 20.000 lenguas, lenguas de viaje submarino, 5 años en globo y muchas otras cosas. Hablamos de la figura de Julio Verne, de Julio Gabriel Verne, a lo que va a ser el protagonista en el relato de Silvia Casasola esta noche. La verdad, Silvia, que la figura de Julio Verne, ¿cuántas curiosidades? Pues podías estar horas hablando de él, ¿eh? Claro, el tema, el reto era intentar encontrar cosas y que a la gente también le llamara la atención que a lo mejor no saben. Así que me imagino que algunas ya sabían y otras no. Y hay una cosa muy curiosa y es que tiene relación con España. Mucho, bueno. Él era un enamorado de algunas ciudades españolas y de algunos sitios. Bueno, la relación con España la vamos a saber en esta hora de programa, en esta hora de La Rosa de los Vientos, una hora que acaba de comenzar y que tiene todo esto. Tiene, por ejemplo, vamos ya con ella, La Edad de la Mentira. La Edad de la Mentira. Ya se han producido prácticamente casi anualmente, se hacen casi 30 reuniones entre los grandes dirigentes, ministros y presidentes de grandes países del mundo que luchan contra el cambio climático, pero el cambio climático, que es una realidad innegable, sigue avanzando. Y es que muchos de los remedios que se han puesto no solucionan absolutamente nada. Muchos de ellos son de cara a la galería. Hay un poco de postureo climático en todo esto. Parece que lo que nos dicen es recomendable, pero no siempre es el remedio. Hay una cara B detrás del reciclaje, detrás del hidrógeno, detrás de nuevas energías. Hay una cara B detrás de muchas cosas relacionadas con la lucha importantísima contra el cambio climático. Hay, como decimos, mucho postureo. Es que estamos viviendo también en este asunto la edad de la mentira. Y sobre este tema, sobre este asunto tan importante, ha aparecido muy recientemente un libro que se titula Contra la Sostenibilidad. Es de ARPA, Ediciones ARPA. Contra la Sostenibilidad ha sido escrito por nuestro siguiente invitado, por Andreu Escrivá. Andreu, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Alguno puede decir, este libro ayuda a las ideas negacionistas, no, en absoluto. Yo mismo, bueno, y con la editorial también, cuando hablábamos un poco del título y de lo que pensábamos, ¿no?, que podía transmitir el libro, decíamos, ostras, y si alguien se acerca pensando, ¿no?, que va a ser un libro negacionista. Pero bueno, yo creo que desde la misma portada, la sinopsis y desde luego el propio índice, se va a dar cuenta que no, que es un libro propositivo, es un libro esperanzado, pero que asume que hay que derribar algunos mitos antes de empezar a construir otras cosas que nos sirvan a la mayoría, sobre todo para nuestro bienestar. Se dicen cosas a nivel político, a nivel de grandes empresas, a nivel publicitario, un poquito para de cara a la galería. Se está convirtiendo también en una publicidad para quedar bien. Hacemos algo verde, algo limpio, algo que viene bien para el cambio climático, algo sostenible. Pues no es del todo cierto. En muchas ocasiones lo hacen un poquito para parecer buenos y para parecer mejor lo que hacen, pero no nos olvidemos que los que dicen hacer ahora, algunos de ellos, son los que han enfermado el planeta y les lo van a sanar. Ahí está la cuestión, ¿no? Que muchas de las, yo creo que de los lemas publicitarios que estamos viendo vienen por parte de quienes nos han traído, ¿no?, hasta esta situación. Con lo cual, esto es lo que se llama greenwashing en inglés, o ecopostureo o ecoblanqueo, que al final consiste en que tú no dejas de hacer, digamos, lo que hace daño al planeta, lo que nos hace daño a nuestra salud, no dejas de tener tu modelo productivo, pero a la vez, de alguna forma, te vendes como que eres muy verde, muy sostenible. Y entonces, claro, esto aquí al final lo que pasa es que a la gente nos están engañando, ¿no? Muchas veces nos dicen que un banco, por ejemplo, una entidad bancaria, es sostenible por el hecho de que, bueno, pues nos ayuda a calcular nuestra huella de carbono o recicla las tarjetas de crédito y las convierte en bancos para jardines, pero sin embargo está invirtiendo 46.000 millones de euros en combustibles fósiles, que esto está pasando actualmente con entidades bancarias españolas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que asumir como ciudadanía y como personas es una actitud, creo yo, más crítica con todo esto, sobre todo para no dejarnos engañar y para definitivamente, digamos, enfocar la sostenibilidad de una forma mucho más seria, ¿no? Es decir, lo que no podemos seguir es por un camino que se ha demostrado no es útil, está beneficiando a los de siempre y lo que está haciendo es mercantilizarse, ¿no? Y al final, cuando sostenible sigue siendo un adjetivo que podemos encontrar tanto en un pasillo de supermercado como en una tienda de muebles, como en un concesionario de coches, como en una entidad bancaria, pues acaba desprovisto, ¿no?, de todo su sentido. Y yo creo que ahí esta es la parte fundamental que tenemos que cuestionar. Mucha gente que nos está escuchando, mucha gente sobre la que se habla respecto a este asunto, se dicen una serie de cosas y puede pensar lo siguiente, y supongo que te lo has encontrado en muchas ocasiones. Dice, yo tengo la cocina de mi casa, es enorme, tengo un cubo amarillo, un cubo verde, un cubo azul, un cubo para cada cosa, para el plástico, para el papel, para lo orgánico. Yo reciclo, yo no soy culpable de lo que está pasando. ¿Hace bien o no en tener los cubos, y hace bien en todo ese esfuerzo que está haciendo en su vida para mejorar el entorno, lo que puede? Hace bien, y yo creo que, además lo dejo muy claro en el libro, creo que toda pequeña acción y todo compromiso individual es positivo siempre. Lo que pasa es que las acciones individuales suman, pero solo las colectivas transforman, ¿no? Y entonces aquí tenemos que tener en cuenta que lo que hagamos en nuestra casa siempre es valioso, pero que además de hacer lo que hacemos cada día en nuestra casa, lo que tenemos que tratar es de, bueno, pues impulsar transformaciones colectivas a nivel del barrio, del edificio, del pueblo, del ayuntamiento, de la ciudad, de lo que sea, porque ahí es donde van a estar estas transformaciones. Y yo de alguna forma lo ejemplifico yo creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando uno quiere ir en bicicleta a su trabajo, vamos a poner que esto es un gesto muy sostenible, ¿no? Ir en bicicleta sin quemar gasolina al trabajo. Bueno, uno puede tener esa decisión muy clara, muy tomada y además ser muy buena, pero si uno no tiene carriles bici, si en su ciudad o pueblo los coches no saben circular, ¿no?, por por la calzada con ciclistas, si no tiene dónde aparcar, si en la empresa no tiene un sitio donde cambiarse de ropa, bueno, pues por mucha decisión individual que tenga uno, necesita ese marco colectivo, ¿no? Entonces yo creo que hay que empujar con todo y sobre todo que hay que seguir haciendo lo que uno hace y cuestionándose, eso sí, algunas verdades un poco complacientes, ¿no?, que nos hemos dado a nosotros mismos, como que, ay, si compro este Tetrabric, esto es sostenible, ¿no? Pues lamentablemente no. Igual tiene menos impacto, pero hay que poner en cuarentena, diría yo, la palabra sostenible, de ahí el título del libro, Contra la Sostenibilidad, y sobre todo hay que seguir haciendo lo que hacemos, pero con un espíritu crítico, y demandando y exigiendo a quienes de verdad pueden cambiar las estructuras. Tú hablas sobre varios asuntos. El primero que se me ocurre, hace tan solo unos días, unas semanas, se llegaba en el mundo a los 8.000 millones de habitantes. Lo primero que se piensa es superpoblación. ¿La tenemos en realidad? Sí y no. Me explico. Hay parte de gente que, bueno, legítimamente, y es normal que también lo pueda pensar, cree que el gran problema ambiental y el gran problema del cambio climático es que somos muchas personas en el planeta. Es verdad que somos mucha gente, y yo no quiero decir demasiada gente, porque eso siempre nos lleva, ¿no?, a, bueno, quiénes sobran, dónde sobran, pero es verdad que somos muchas personas en el planeta que tienen un consumo que, en fin, es innegable, ¿no? Ocupamos suelo, ocupamos tierra, necesitamos agricultura, ganadería, vertederos. Pero el gran problema no está en que seamos mucha gente, sino en que consumimos mucho y sobre todo en que algunas clases sociales, las clases más altas, los más ricos, consumen mucho. Al final hay estudios, por ejemplo de Intermón, que nos dicen que el 10% más rico del planeta, entre los cuales se encuentran muchas personas en España, consume y emite más que el 90% restante. Entonces, aquí lo que no tenemos un problema de superpoblación, sino de superconsumo, y en particular de superconsumo en algunas capas de población, ¿no? Entonces, lo que tenemos que abordar, creo yo, es el consumo, y yo no creo que tengamos desde Europa la moral de decirle a personas, por ejemplo, en India, que no tienen ni luz, ni electricidad, ni alcantarillado, ni otras facilidades que aquí las tenemos, decirles, no, es que sois mucha gente. No, el problema está en que estamos consumiendo mucho y, por lo tanto, hay que poner el foco, creo yo, en ese consumo excesivo de energía y de materiales. Algunos dicen que todo lo que está pasando en el mundo respecto a los efectos del cambio climático, respecto a los efectos de la contaminación, del calentamiento global, se puede solucionar con una cosa que es muy importante. ¿Se puede solucionar algo con los coches eléctricos? Ay, pues me encantaría que sí. Creo que los coches eléctricos van a contribuir decisivamente a mejorar la calidad del aire de las ciudades. Es innegable que pasar de tener muchos coches que queman gasolina o diésel a simplemente coches eléctricos, eso va a mejorar nuestra calidad de aire, ¿no? Pero el gran problema es que estamos asimilando coche eléctrico con movilidad sostenible, y no es lo mismo. El coche eléctrico es una parte, efectivamente, de la movilidad sostenible, de esa transformación, pero no es toda. Al final, la movilidad sostenible en lo que se basa es en volver a dar mucho espacio al peatón, que podamos andar por nuestras ciudades, que tengamos a 15, 20, 30 minutos como máximo todos los servicios que necesitemos, luego en poder pedalear por nuestras ciudades, en tener transporte colectivo gratuito o muy barato, accesible y sobre todo inclusivo para aquellas personas, pues que, oye, por edad o por diversidad funcional, pues no puedan conducir un coche, ¿no? Y luego, en última instancia, tener coches, bien sea compartidos, bien sea como los taxis, que son un transporte público, bien sea el coche privado. Entonces, los coches van a ser eléctricos y sin duda van a contribuir a este cambio. Pero lo que tenemos que poner el foco es en cómo cambiamos la movilidad de las ciudades y, al final, cómo nos... La pregunta fundamental es, ¿cuántas personas movemos? No, ¿cuántos coches movemos? Entonces, el coche eléctrico contribuye a que ese movimiento de coches, pues, sea mejor, sea menos contaminante, pero desde luego no es la pregunta fundamental, ¿no? Entonces, va a formar parte de esa solución, pero tenemos que tener siempre, siempre, siempre en la cabeza que lo importante es transformar la forma en que nos movemos en las ciudades y quitarle espacio al coche privado, sobre todo porque así, cuando le quitemos espacio al coche privado, sea en parking, o sea en las calles, o sea en los carriles, vamos a poder plantar árboles, vamos a poder poner zonas de juego, vamos a poder poner hasta terrazas de bares, bancos, etcétera, etcétera. A mí me parece bastante contradictorio el hecho de que hay pocos, pero cada vez hay más, hay lugares para recargar el coche, para cargarlo, los coches eléctricos, y están en gasolineras, en donde se vende producto sacado del combustible fósil, y son grandes empresas los dueños, grandes empresas que han apostado muchísimo por los combustibles fósiles. ¿Hay algo que no encaja? Pues sí, la verdad es que hay algo que no encaja. Yo creo que mucha gente se da cuenta, y yo que me dedico, ¿no?, a dar charlas, a dar conferencias, a hablar con muchísima gente sobre todos estos temas, hay algo que a la gente, como tú bien dices, le chirría, y de alguna forma dice, ostras, es que le estamos dando dinero a quienes nos han traído, ¿no?, hasta esta situación. Entonces, ¿esto qué tipo de cambio es? Por eso yo creo que lo importante es proponer esquemas, sobre todo públicos, de transporte que puedan beneficiarnos a todas y a todos, pero sobre todo después, pues bueno, tener claro cuál es el papel de ese coche eléctrico, y que, por ejemplo, pues pensemos en esquemas pues de recarga del coche eléctrico o pivotes de recarga del coche eléctrico que sean públicos, que sean más asequibles, que estén gestionados de otra forma, porque si no, al final, como tú bien decías, le vamos a seguir dando el dinero a quienes se han beneficiado de esta crisis, y sobre todo, bueno, como hemos visto en recientes informes, como con la petrolera Exxon, que ya sabían de qué iba todo esto del cambio climático hace 50 años, y a pesar de ello ocultaron las pruebas, ocultaron su información y siguieron vendiendo petróleo como si no supieran nada. Hay mucho fuego amigo también en esto, ¿no? Sí, yo creo que sí, es un tema muy complejo, y que incluso la gente que de alguna forma, bueno, pues estamos de acuerdo, ¿no?, en que hay que hacer una transición, en que hay que cambiar muchas cosas, a veces discutimos mucho, ¿no? Y estamos, bueno, pues que si las renovables las van a poner las empresas de siempre, o si, como hablábamos antes, las gasolineras, ¿no?, acabas beneficiando, aunque ahora de pronto se transforme a una electrolinera, ¿no? O cuál es la forma más rápida de hacer esta transición, o cómo podemos comunicar ese cambio de patrones de consumo que necesitamos. Pero yo creo que la sociedad española es suficientemente madura para abordar este tipo de cambios con solvencia, y que sobre todo ha llegado el momento de tener esta conversación como sociedad, de hablarlo de forma pausada, y sobre todo de poder sacar unas vías de acción claras que nos beneficien a la inmensa mayoría, ¿no?, de los españoles. Recomendamos muchísimo ese libro, ese trabajo. Se titula Contra la sostenibilidad. El autor está en ARPA. El autor es Andreu Escrivá, que está esta noche con nosotros. O sea, aquí ha estado, que lo habéis escuchado. Andreu, mil gracias. A vosotros, buenas noches. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. Y hablamos de cine, del grande, un día grande, desde luego el de hoy en el mundo del cine. Y por segunda vez en esta noche saludamos a nuestro enviado especial en el mundo del séptimo arte, a José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel, buenas de nuevo. Hola otra vez, Bruno, ¿qué tal? Bueno, se demuestra una vez más que el callejón es una de las antesalas de los premios Goya, porque están todas las películas que han sido importantes en los Goya, están en la parte alta, en la parte de arriba de la clasificación, claro. Del Super 10. Ha habido unas películas españolas muy, muy importantes en este año que ha finalizado, bueno, que se está prorrogando, pero ha sido un año importante para el cine español, lo decíamos pasado, el 21% es muy importante, ¿eh? Yo creo que sí, hombre, en fin, todavía las cifras, lo que decía, no hay que echar las campanas al vuelo, porque la recaudación ha sido Decían antes los invitados a Norgoya, el doble que el año anterior. Hombre, claro, es que el año 2021 fue verdaderamente catastrófico. En el 2022, 80 millones, 82 millones, todavía muy lejos de los 100 millones que es lo habitual en el cine español. Pero, en fin, buen año de todas maneras y bueno, pues es una gala con la emoción tremenda de la despedida de Carlos Saura, ¿no? Esto ha sido verdaderamente, iba a decir, el triunfador de la gala, ¿no? Qué disparate, ¿no? Pero su memoria, su presencia ha sido, yo creo que una constante en la gala de este año, ¿no? Es una de las personas, bueno, uno de los grandes del mundo del cine español, y yo creo que esta grande época en la que estamos rompió con El Dorado, con esa película, rompió una barrera que se podían hacer superproducciones en nuestro país, y cambió, hubo un antes y un después de esa película, hubo un antes y un después en el mundo del cine como gran industria, gracias a Carlos Saura. Es verdad. Es verdad, lo ha hecho todo, ¿eh? Gran espectáculo, cine intimista, cine de denuncia, musical, ha dirigido también teatro, ópera. Bueno, Carlos Saura, para mi gusto, el mejor director de la historia del cine, al lado de Buñuel, pero con la ventaja de que toda su obra es española. Buñuel hizo grandísimas películas en México, en Francia. Carlos Saura ha sido un director, un cineasta completísimo. Para mi gusto, el mejor del cine español. El más grande, el primero que superó, el primero que hizo una superproducción en nuestro país, que fue El Dorado, pero no fue ni mucho menos su primera película, porque ya era un grande en el mundo del cine. Carlos Saura, que se fue a los 91 años de edad este viernes, se ha marchado el más grande de la historia del cine. Hay que recordar, es el gran triunfador, su nombre ha sido presente, ha estado presente y estará presente durante mucho tiempo en estos Goya, en los Goya que se han celebrado hoy. El cine español le debe muchísimo la figura de Carlos Saura. Insistimos, un grande, sino el más grande, como decías. El más grande. Y más hay noticias, porque vamos a hablar de otros grandes también en la noche de hoy en el Callejón, pero antes, como siempre, nuestro repaso a las noticias y a la taquilla. Una taquilla que, como decíamos anteriormente, en porcentaje está bien en el cine español, el 21%, una taquilla que evidentemente ha subido, aunque la referencia tiene que ser antes de la pandemia, pero la taquilla, pues, en términos globales, no en porcentaje, sino en términos globales, sigue bajando un poquito, un 5% esta semana. Sí, bueno, otro 5% y nos hemos quedado en el fin de semana pasado en los 4,5 millones. 4,551,000. Sigue bajando, a ver si hay alguna cosa que la revolucione un poquito. De momento sigue la primera, Avatar, todavía otro millón, 1,060,000 euros, pero ya también descendiendo, ¿no? Es verdad que lleva 46 millones acumulados en el cine español. Ahora hablaremos de otros cines, ¿no? La segunda película mejor clasificada ha sido El Primer Estreno. Uno que venía, pues eso, a revitalizar un poquito la taquilla. Llaman a la puerta. La peli de M. Night Shyamalan ha hecho casi 560.000 euros. Desplazando al Gato con Botas, que era la segunda siempre, ahora ha estado la tercera. Otros 527.000 euros. Luego ha estado en la taquilla el concierto este de los coreanos BTS, o BTS, como queramos decirlo, naturalmente un acontecimiento único. Se retransmite el concierto y se acabó. Este no permanece en la taquilla. Pero sí hay que decir que en quinto lugar ha estado una de las pelis que yo creo que va a dar un poquito más de guerra. Almas en pena, de Inis Erin, 277.000 euros en 242 pantallas. No es un gran estreno. Yo creo que son pocas pantallas para el potencial de esta película, pero confío todavía en el boca a oreja para que la peli de McDonald's remonte un poquito y se coloque con una buena taquilla. Todo el mundo, la semana pasada lo hiciste tú aquí, todo el mundo habla maravillas y maravillas de esta película, que es una de las importantes cinematográficamente de este año, sino la más importante. Bueno, y lo más importante del cine español acaba de ocurrir, y lo más importante del cine mundial dentro de muy poquitas semanas son los Oscar, y cómo están en la taquilla las películas importantes nominadas a los Oscar. Pues mira, es curioso, ¿verdad? Porque fíjate, la taquilla en Estados Unidos correspondiente al pasado fin de semana, pues tiene en primer lugar a Llaman a la Puerta, la peli de Shyamalan, 14.200.000 euros en un fin de semana, un poquito más que lo que hacemos aquí. Luego ha estado 80 for Brady, y en tercer lugar Avatar, allí ha caído ya del primer lugar, todavía ha hecho 10 millones largos, 10.800.000, después el gato con botas, es decir, las taquillas americanas y españolas no son tan distintas en cuanto a los títulos, porque aquí se estrenan ya las películas prácticamente a la vez que allí, pero hombre, un poquito distintas sí en cuanto a la cantidad recaudada, ¿no? Calculo que aproximadamente la taquilla americana, sobre todo de las películas, hasta las que hacen algo de taquilla, ronda los 80 millones de dólares, ¿no? Lo que aquí son 4 millones y medio de euros, allí son como 80 millones de dólares, quizá algo más. Pero fíjate, lo más interesante, creo yo, es comprobar cómo está la taquilla ahora mismo de las películas candidatas al Oscar. Avatar, la primera, claro. En total, 636 millones de dólares. Y 2.000 largos ya en el cómputo mundial. En segundo lugar, está Top Gun, de Maverick, ¿no? La vuelta, no sé cuántos de los Top Gun, 357 millones y medio de dólares, pero en todo el mundo casi iba a decir un disparate. Bueno, 1.488 millones de dólares en todo el mundo. La tercera es Elvis, una película que parece que no cuenta mucho para llevarse el Oscar grande, pero que ha hecho ya 287 millones de dólares. Luego, bueno, esta gran sorpresa, todo a la vez, en todas partes, 106 millones de euros, de dólares de recaudación en Estados Unidos. Después, Almas Perdidas de Annie Sering, 34 millones lleva ya recaudados en Estados Unidos. Los Fableman, la película de Spielberg, de la que yo esperaba quizá mejor taquilla, no está ya entre las primeras, y ha hecho 25 millones y medio de dólares hasta ahora en Estados Unidos. El Triángulo de la Tristeza, otra de las grandes películas que va a llegar a nuestra pantalla ya prontito, 23 millones. Millones y medio. Después Tar, la película de esta desaforada directora de orquesta protagonizada por Cate Blanchett, 10 millones y medio de dólares. Sin Novedad en el Frente, detrás, 3 millones de dólares, y casi lo mismo en el último lugar, Ellas Hablan, la película, la tapada, diría yo, de los Oscars, una película llena de grandes interpretaciones, llena de interés feminista y femenino también, 2,9, no llega a los 3 millones de dólares. Bueno, esta es la situación de cara a los Oscars. Si esto quiere decir algo, pues ya lo veremos dentro de unas pocas semanas. Una de las películas grandes favoritas a los Oscar a prácticamente todos, y es uno de los grandes de la historia del cine, sino también posiblemente a nivel de espectáculo el más grande y uno de los más grandes en cuanto a la calidad. Estamos hablando de Steven Spielberg. Acaba de presentar una película sobre la que hablamos esta noche, una película que tiene 76 años Spielberg, y es la primera película de la que habla de sí mismo. La película se titula The Fableman. Es difícil encontrar nuestra casa. Es la oscura que no tiene luces. En esta familia están los científicos frente a los artistas. Sammy es de los míos, ha salido a mí. ¿Qué tipo de película vamos a hacer? Siempre tiras por tierra lo que hace por ser lúdico o imaginativo. Podrías animarle un poquito. Tu madre debería haber sido concertista de piano. Lo que ella tiene en el corazón es lo que tú tienes. No basta con que algo te encante, también hay que cuidarlo. Es más importante que tu afición. Deja de llamarlo afición. Steven Spielberg es el director, el director de E.T., fue el director de La Lista de Schindler y fue el director, y ha sido y es el director de muchas grandes películas que han sido taquillas en todo el mundo. Que eso le hace que tenga, según Forbes, 4.000 millones de dólares en su cartera. No me extrañaría nada, porque este es el rey Midas de Hollywood, ¿no? Steven Spielberg, bueno, los Fableman, su última película, la ha producido Spielberg, claro, con Tony Kushner y Christy McCosco-Krieger. El guión, magnífico guión, tengo que decirlo, de Steven Spielberg y Tony Kushner. Cada línea de guión es una enseñanza en esta película, Bruno. Es una cosa tremenda. Los protagonistas, Gabriel Labelle, Michelle Williams, Paul Dano y Seth Rogen. Bueno, Steven Spielberg, ¿qué vamos a decir de él, no? Ha producido más de 180 títulos, ha escrito 27 guiones y ha dirigido 60 obras entre cine y televisión. No voy a cometer yo la imprudencia de repasar su obra. Bueno, basta recordar que ganó el Oscar en el 94 por La Lista lista de Schindler y en el 99 por salvar al soldado Ryan. Y seguramente se lo merecía alguna película más, ¿no? Partiendo de su otra docena de nominaciones. Yo creo que todas las películas de Spielberg son interesantes y algunas incluso piezas capitales, ¿no? Unas le habrán resultado más fáciles y otras le habrán costado más. Y dice que llevaba años intentando hacer esta, y no por dificultades económicas, por supuesto, ni de producción, sino por la misma esencia del relato, su propia vida, su infancia y adolescencia. Los Fabelman son su familia, y por tanto Sam, el crío al que vemos crecer, es como él se recuerda a sí mismo. Por eso lo fácil sería concluir que Spielberg nos ha contado su vida. Bueno, es un fragmento de su vida, es verdad, pero es mucho más. La historia comienza en el año 52, 1952, cuando Sam tiene 6 años y sus padres lo llevan al cine. Y le emociona, le da miedo y le hace ilusión todo a la vez. La proyección se desliza ante sus ojos fascinados, abiertos como platos. Es una imagen verdaderamente enternecedora. Y en la enorme pantalla, pues el mayor espectáculo del mundo, nada menos. El circo, sus riesgos, carreras, tiros, buena gente, gente mala, mucha acción. Oye, y de repente un choque de trenes. Un acontecimiento terrible, catastrófico, ensordecedor, pero majestuoso, fascinante, impactante. Sam ya es un pequeño cineasta. No para hasta reproducir con su camarita y el tren eléctrico que le han regalado el suceso que ha visto en el cine. Lo graba y se lo enseña a todo el mundo. Lo primero a su madre. Forma con sus manos una pantalla y ahí lo proyecta en una imagen enternecedora y que es una metáfora genial del futuro de uno de los más grandes creadores del séptimo arte. Y a partir de ahí Sam pues ya tiene decidida su vocación, incomprendida por su padre, como acabamos de oír, que lo considera pues un capricho pasajero, ¿no? Con la misma visión de futuro que los hermanos Lumière, que pensaban que su invento era un juguete sin ningún porvenir. Bueno, menos mal que su madre termina por apoyarlo, y también Benny, el mejor amigo de su padre, que está siempre con ellos y es como uno más de la familia. Burt, el padre, es un hombre trabajador y ambicioso, que quiere prosperar y alcanzar el mayor bienestar para los suyos, a una costa de cambiar de ocupación y de residencia, quizá con demasiada frecuencia. Los niños, claro, lo acusan. Y también Mitzi, la madre. Mitzi es una mujer brillante, atractiva y un poquito desquiciada, seguramente porque no lleva la vida que quiere y también porque guarda un gran secreto. Bueno, Spielberg ha construido un íntimo y entregado homenaje al cine, al que sigue mirando con los ojos iluminados de su infancia, y traza un relato, naturalmente, personal y apasionado. Retrata a los Fabelman con delicadeza, pero sin ahorrar tampoco ningún detalle sustancial. La América de la posguerra en la que viven, la religión judía que profesan, los problemas conyugales, el bueno de Benny, que está siempre ahí, ya lo he dicho, y hasta el paso del tiempo, que arrasa unas cosas y levanta otras. En 1964, Sam ya es un adolescente que se plantea no ir a la universidad para entrar en el mundo del cine por donde pueda. Y al fin tiene una posibilidad, y la película se cierra, no va más allá en su biografía, con una lección de cine impartida por John Ford, que es un divertido David Lynch disfrazado del maestro, y un plano final irremediablemente histórico, iluminado por todos los demás, como todos los demás, por el formidable Janusz Kaminski, un maravilloso director de fotografía, y acunado por la música del inmortal John Williams. Bueno, un inspirado Spielberg, más Kaminski, más Williams, bueno, ¿qué más se puede pedir, Bruno? La verdad es que la figura de Spielberg es la figura del cine, representa al cine en las últimas décadas. Ganó el Oscar en el año 1994, hace casi 30 años, pero seguramente ya mucho antes era un ¡hombre!, posible ganador del Oscar, porque era una injusticia la que se estaba cometiendo, y La Isla de Schindler fue una película tan rompedora que fue casi totalmente imposible para la Academia que no se acordara de él para el premio grande. Había rodado anteriormente E.T., por recitar un ejemplo de lo más grande a nivel, bueno, pues no sé si a nivel cinematográfico, que tampoco estaba mal, pero sí a nivel de espectáculo había rodado Tiburón, muchas otras películas que vinieron después, esas escenas inolvidables de el comienzo de la película de la invasión de la Bahía de Normandía. Eso fue una, bueno, pues un momento histórico en el mundo del cine. Bueno, la figura de Spielberg a todos los niveles es una de las figuras grandes en la historia del cine, es el protagonista absoluto, su historia, su leyenda, de la película que él mismo acaba de presentar y sobre la que hoy hemos hablado. The Fabelman es la película que ha sido la crítica, el comentario de esta noche, que finaliza como siempre el callejón con qué, con el Super 10, y verán los oyentes que todas las películas premiadas en los Goya esta noche están ahí, en el callejón, en el Super 10, en lo más alto. Una lista que esta semana no se pone en el número 10, ¿ah? Pues a Babylon, la película de Damien Chazelle, que ya no ha aguantado más, en su cuarta semana ha bajado desde el puesto 3 la peli, dirigida, como todos sabemos, por Damien Chazelle y protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie. Bueno, de Babylon no ha estado en los Goya, pero bueno, como si hubiera estado, evidentemente. Estará en los Oscar, claro. Puesto número 9. Pues un estreno en la taquilla y también en el Super 10, Llaman a la Puerta, la película de Shyamalan con Dave Bautista, Jonathan Groff, primera semana en el Super 10. ¡Ocho! El Agua, una película española, ¿nos suena de esta noche? Seguro que sí. Elena Roper Riera es la directora, Luna Pamies, Bárbara Leni, Nieve de Medina, son sus protagonistas, 13 semanas en el Super 10. ¡Siete! Cross, la película de Lucas Dont con Eden Dambrin, Gustav de Baele, 11 semanas en el Super 10, subiendo todavía un puestecito. 6. Bueno, pues claro, es inevitable, aquí tiene que estar esta película, Avatar, El sentido del agua, 8 semanas ya, y ha subido un puestecito, porque la película todavía tiene cuerda. 5. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen repite en el quinto lugar en su semana número 13. Yo no sé si los Goya esta noche la van a upar todavía otra vez. Me imagino que sí. 4. La Maternal, otra película, esta es de Pilar Palomero, yo creo que también nos suena. 12 semanas en el Super 10, ha sido número 1 durante un par de semanas, pero ha tenido que ceder, bueno, pues porque hay otras películas que empujan, pero la película es estupenda. 3. La película de la semana sube directamente al 3, Almas en Pena, de Amy Sherin, era de esperar. La película de Martin McDonagh con Colin Farrell, con Brendan Gleeson, no están en los Goya, pero están en los Oscars, con muchas posibilidades. 2. After Sun, la película de Charlotte Wells con Paul Mescal, Celia Rawson Hall, estaba en el puesto 6 y en su sexta semana ha subido hasta el 2, un subidón. Y en el puesto número 1... Pues nuevo número 1, Decision to Live, la película coreana, la película de Park Chan-wook, 2 semanas en el Super 10, le ha costado una nada más llegar hasta lo más alto. Es una película apasionante. El cine coreano en los últimos tiempos es muy importante en el mundo del séptimo arte, el séptimo arte que repasa aquí semana tras semana en su callejón. Lo escuchamos el fin de semana que viene. José Manuel Esquivano, gracias. De nada, Bruno, a descansar. Buenas noches. Y ahora a escuchar, si no me crees, compruébalo. Silvia Casasola nos cuenta curiosidades sobre la figura de Julio Verne. El pasado 8 de febrero se cumplió el 195 aniversario del nacimiento del afamado escritor francés Julio Verne. Y para celebrarlo, vamos a intentar realizar una autopsia del personaje contando algunos secretos y curiosidades que quizá no sabías. Sé que el reto es difícil, pero gracias a biógrafos, sesudas investigaciones de historiadores y fans del escritor, vamos a intentarlo. Ah, ¿que lo pones en duda? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Si no me crees, compruébalo. Considerado como el padre de la ciencia ficción, desde muy pequeño tuvo mucha imaginación. De hecho, con 11 años escapó de casa para vivir una aventura. Su intención era viajar a la India en un barco mercante que ya tenía localizado, porque quería comprar, según dicen, un collar a su prima Caroline, de la cual estaba enamorado. Pero su padre le pilló infraganti cuando iba a embarcar y le castigó encerrándole en casa durante un mes a pan y agua. Y además, le obligó a prometer que no se escaparía ni viajaría a ningún sitio y que solo lo haría con su imaginación. Que es un muchacho, que es un ceporro, que es un capullo. Por lo visto, tuvo muchos problemas en su empeño de ser escritor, sí. Su padre, que era abogado, deseaba que él siguiera sus pasos. De hecho, Verne realizó estudios de derecho e incluso trabajó como corredor de bolsa en el mercado de valores, contribuyendo económicamente al hogar familiar. Pero siempre encontraba algún hueco antes o después de la jornada laboral para escribir sus historias de aventuras. Uy, no me lo puedo creer. Intentó publicar incluso en revistas y editoriales, pero todos les decían que no le publicaban. Tras 15 negativas y ya muy frustrado, conoció al que se convertiría en su editor, Pierre-Jules Hetzel, un veterano del oficio que notó el potencial del joven. Eso sí, con un poco de su ayuda, revisando los textos, dijo, vale, yo creo que así puede la cosa funcionar. Ahora entendemos el contrato leonino que le hizo firmar Hetzel. Nada menos que un contrato por 20 años, con el título de colección Viajes Extraordinarios. Es que, claro, el pobre tenía tantas ganas de escribir y dejarle el tema del derecho que, pues eso, que firmó lo que le ponían por delante. Madre mía. Bueno, pues eso, deja sus estudios de derecho y publica en 1863, 5 semanas, en Globo, su primera novela. Lo hace tras un ajuste y una revisión de Hetzel. Y en la obra queda evidente ya el estilo y forma de escribir de Verne que mantendría a lo largo de su frenético ritmo de escritura. Genial, genial, estupendo. La aceptación del público, sobre todo de los jóvenes, que no, la... no se hizo esperar. Fíjate, no se hizo esperar, que es que están locos por entrar. Bueno, fue tan exitosa que pronto los críticos pues empezaron a hablar bien de la obra, pero le catalogan de escritor de aventuras juveniles. No le conceden la categoría de gran escritor. De hecho, todas las veces que le propusieron entrar en la Academia Francesa fueron rechazadas, y eso le supuso un tiro en la pierna. Que no le hagáis caso, que se lo está inventando. De eso nada, no me lo estoy inventando para nada. Resulta que Verne tenía un sobrino llamado Gastón, que no se le ocurrió otra cosa que, para llamar la atención de la candidatura de su tío a la Académie Française, le pegó un tiro. Al menos, eso es lo como lo justificó su padre y hermano de Verne, que así, pues eso, que lamentaba el suceso, pero que había sido así. Bueno, las consecuencias fueron que Verne se quedó cojo de por vida, y al partir de entonces, pues él no pudo manejar el barco y no pudo navegar todo lo que quisiera. Y bueno, pues nada, que a Julio le encantaba navegar y el sobrinito se la hizo pasar fatal. Este tío está pirado. ¿Y qué le pasó a su sobrino? Pues Gastón Verne no estaba en sus cabales y pasó el resto de su vida en un manicomio. Algo normal. La Académie Française pues no le dio la relevancia que se merecía y fallaron estrepitosamente. ¿Por qué? Pues porque Julio Verne es el segundo autor más traducido desde 1874. Solo superado por Agatha Christie, pero él está por delante del mismísimo William Shakespeare. La repera patatera. Y muchos han especulado de dónde sacaba esas ideas de los inventos que contaban sus historias de aventuras. ¿Hasta qué punto tuvo asesores o conocimientos científicos? Pero no solo eso, hay sorpresitas. Ahí va. Bueno, pues a Verne no le llegaban las ideas ni en sueños ni por ciencia difusa, ¿no? Él se documentaba y se lo curraba mucho. Se levantaba a las 5 de la mañana y se ponía a escribir durante 5 horas. Después se iba a la Biblioteca Nacional de París y a otras también especializadas para documentarse sobre geología, ingeniería, astronomía, química, botánica, mineralogía, oceanografía, física, mecánica, balística. Bueno, según la historia que tuviera entre manos, ahí le daba dando forma con los datos más precisos posibles. Eso está muy listo. Y por las tardes, su primo, Henry Garcet, le enseñaba matemáticas y muchas noches asistía a las reuniones del Círculo de Prensa Científicas, donde conversaba con científicos, exploradores, viajeros y periodistas. ¿Por qué? Pues porque así terminaba de exponer las dudas que tenía y escuchaba lo que le proponían para solucionarlas. Y claro, con estos datos más su imaginación, la nueva novela de ciencia ficción o de no tan ficción fluía. Estoy preparado. De ese modo, Verne estaba al tanto de los avances científicos de la época. De ahí que encontremos inventos y predicciones asombrosas. Por ejemplo, un siglo antes del aterrizaje en la Luna, habló de viajes espaciales. O en la mítica novela de 20.000 leguas de viaje submarino, predijo la invención de los submarinos eléctricos. Y en otra, habló, sin ningún problema, de una especie de helicóptero gigante. Así me gusta, que tengáis imaginación. Además, ordenaba también sus ideas, que lucubró con inventos similares a hologramas, a velas solares, a videoconferencias e incluso Internet. De ahí que muchos le tilden de visionario. El mundo es injusto y la vida es injusta. Eso sí, a veces también se equivocaba. Por ejemplo, en el centro de la Tierra no hay dinosaurios, ni se les espera, claro. Pero es cierto que Julio Verne fue un poco Nostradamus. Pues eso se lo debemos a su novela París en el siglo XX. Bueno, pues él lo escribió en 1863, pero era tan futurista, que el propio editor Hetzel se asustó y no quiso publicarla. ¡Qué pena, ¿no? Sin embargo, en 1994 por fin vio la luz y los lectores se quedaron bastante perplejos al leer la historia. El libro está ambientado durante 1960 en un mundo distópico. El futuro París se presenta tecnológicamente muy avanzado y prima la economía sobre la cultura. En el asunto económico, Verne acierta de pleno, pues en el siglo XX y también en el XXI, la economía es la que manda. Pero falla en cuanto a la cultura, ya que indica que los parisinos no tendrían ningún interés por los libros y las librerías, los periódicos y las bibliotecas caerían en el olvido. Vamos, que la gente culturalmente no quería saber nada de nada. Está bastante fatal. Y Verne se imaginaba un París iluminado con luz eléctrica, donde los parisinos se desplazaban por la ciudad en un tren que circulaba por debajo de la tierra, es decir, por el subsuelo, pues lo que hoy sería el metro. Yo estoy flipando ahora mismo. También imaginó lo que llamó el pantelégrafo. No, no es ninguna clase de dinosaurio, no, sino que es un aparato donde una persona introducía un documento de papel y otra en cualquier otro lugar del mundo lo recibía. ¿A qué has adivinado qué era? Pues sí, sí, sí, lo que luego sería el fax. ¿Pero qué dices? Y Verne también imaginó cabinas de gas impulsadas por motores de combustión interna, rascacielos por todas partes, o sea, edificios grandes, e incluso habló de armas de destrucción masiva. Joder, qué miedo, macho. Pero hay un episodio en su vida que muy pocos conocen, y es su visita a España. ¿Lo dices en serio? Y tanto, sí, sí, Julio Verne estuvo en España con su barco el San Michel III, en concreto en Vigo. Según parece, en 1878 entró en la bahía de la ciudad con su barco, pues para resguardarse de un fuerte temporal que había, pues mientras se dirigía al Mediterráneo, eso sí. Pero como dijo, yo voy a guardar mi barco, que no quiero que se quede destrozado, permaneció en Vigo 4 días, paseando por sus calles y observando a los gallegos hasta que el temporal se calmó. Y el escritor, que no había estado nunca en la ciudad, revolucionó a la sociedad gallega y los diarios de la época mencionaron su visita, porque Verne ya era conocido mundialmente. ¡Ah, qué bueno eres! En 1884 resulta que les visitó nuevamente, sí, sí, visitó de nuevo la ciudad, pero también fue de forma accidental, ya que su barco se averió y tuvo que atracar otra vez en el puerto para que lo repararan. En esta ocasión estuvo 3 días. ¿Y queréis saber qué hizo durante esas 2 visitas? Sí, quiero. Pues se alojaba en el Hotel Continental, paseaba por el monte Ocastro, leía la prensa y cuentan que ocasionalmente fue a procesiones, verbenas, bailes y cenas del grupo La Tertulia, incluida la fiesta de la Reconquista. Además, se hizo amigo del poeta y escritor Antonio Lucas y hay huellas en el Museo del Mar, donde una gran estatua de Julio Verne mirando al mar inmortaliza su paso por la ciudad. Más tarde, en 2012, incluso se creó la Sociedad Verniana en Vigo. ¡Sorpresa! Y un apunte curioso es que, además de la mención a las rías de Vigo en 20.000 leguas de viaje submarino, Julio también menciona a España en la novela De la Tierra a la Luna de 1865, donde para construir el proyectil que iría a la Luna, pues nada, vamos, el futuro cohete, pues tiene que recaudar fondos y describe así la aportación de España. España no pudo reunir más que 110 reales. La verdad es que la ciencia en aquel país no está muy considerada. Se halla aún algo atrasado. ¡Qué mamada, no! Sí, un poquillo, bueno. Lo que está claro es que Julio Verne fue un apasionado del conocimiento, un estudioso de los avances científicos y su forma de divulgar pues fue a través de las aventuras extraordinarias que escribió en sus novelas. Por eso es de ley que le llamen el padre de la ciencia ficción. Tomo nota de tu planteamiento. Y nos despedimos con el que algunos pues llaman padre de la ciencia, el gurú de esta sección, Albert Einstein. Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, porque entonces el mundo solo tendrá una generación de idiotas. Si no me crees, compruébalo. Pues hasta aquí la Rosa de los Vientos por esta noche, una noche que comenzaba con la retransmisión de los últimos premios que tenía que ver con los Goya. Asbestas ha ganado prácticamente todo y ha ganado la película de Sorogoyen, el Goya a la mejor película. Nos lo ha contado aquí nuestro hombre en el mundo del cine, José Manuel Escribano. La Rosa de los Vientos, que vuelve mañana a partir de la 1:00 a.m. Eso es, mañana venimos y esa película que estábamos comentando, si no la habéis visto, de verdad, id a verla porque está muy, muy bien. Y hay que estar apoyando el cine español.